blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles somos el equipo secuencial, tres cuartas partes. Ya decidimos dejar a un lado la moda de Star Wars, hoy no está el Wookiee con nosotros. Pero les introduzco con placer para ustedes al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que te reclamaron la banda, güey, que qué cobarde eres, que te hicieron la corrección de los villanos de Krull y de Skull, de Krull y de Conan. No vine, no, pues no, espérate. Y que le sacaste al parche, que no quisiste decir, ay, sí, güey. No, de que la cajeté, el Alzheimer está cañón. Saludos a Amra, que por cierto, a mi carnalito, él me hizo la corrección y pendejamente no me acordaba. No, es, no, efectivamente, Tulsa Doom, o Tulsa Doom, es el de Krull. Y Todd Amon es el de Conan, el clásico. Okay. Pero, de hecho, los mezclan. En la película está mezclado, es Tulsa. Sí, o sea, Tulsa es el que sale de villano. Aunque de no lo, aunque no lo o crean. Sea, James Earl Jones hace Tulsa. ¿Sí? Mi carnalito se aventó medio programa así tipo onda Speed Force. De Conan, güey. Ah, sí, ese sí, de Conan, güey, bueno. sí. Se aventó un Speed Force de Conan, así rapidísimo. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo al buen Master Podcaster, al buen Master Podcaster Dan Campos. Sí, aquí saludando y transmitiendo también exclusivamente en Spreaker, que hoy nos avisaban que teníamos todavía más seguidores, ¿verdad? Exactamente. Somos lo de hoy, güey. Y lo de ayer y lo de mañana. Pinche 3 Navy, somos lo, jodido. Somos lo de todos los días. Se me hace que tú eres fan dele, por eso es que quieres ¿Cómo se llama el yuyito? Dejen, pasa mal con... ¿Cómo se llama el yuyito ese, güey? Andrés Navy, no mames, desde el nombre es para escupirlo y orinarlo, el cabrón. Pero bueno, y sí, esto no se va a editar, mi insulto se queda. Bueno, rápidamente para, ahora sí que a lo que te truje, Chencho. Son ustedes que les interesa y están orgasmeados, dilo. Pues no que me interese tanto, porque en realidad es como el ombligo, güey, ahí está y no me sirve para nada más que para juntar basura. Pero, el gran Tyrese... No chingues, déjalo así. El gran Tyrese, te voy a decir por qué. Nada más. ¡Yo, man! ¡The Big Tyrese! Porque sale en chinga y encabronados. Así, o sea, de Fast and the Furious. Bueno, Tyrese soltó el comentario en una entrevista. Bueno, por segunda vez, porque ya había puesto en el Twitter desde antes había calentado. No, él le dijo, ¡ay! ¿Cómo me va el verde? Así dijo, ¿cómo? Como que el verde es lo mío, pero no, ya el güey ya se aventó a decir. Green Lantern, hasta donde sé, va el reboot de Green Lantern va a girar alrededor de Hal Jordan y de Jon Stewart. Ajá. O sea, Chris Pine parece que va a ser el otro. Lo que se había rumorado que él iba a ser Steve Trevor, en realidad fue especulación. Igual fue para cubrir o igual fue nada más para... Exactamente. Igual fue nada más para distraer porque en realidad estaba negociando para hacer Hal Jordan, al parecer. De hecho, eso le queda bien, ¿eh? Se me hace que le queda bien. De hecho, a Chris Pine lo querían hacer para Capitán América antes que Chris Evans, güey. Nada más que está así como que muy taponcito. Sí, es como Val Kilmer. Hubiera sido el efecto Val Kilmer para Capitán América. O sea, el efecto que... ¿Te acuerdas que era el original que quería ser Capitán América? Pero, o sea, como antes de ser Batman, quería ser Capitán América. Pues como Hardy, güey. Uh-huh. Así de que Bane, güey, ponle el banquito. O sea, no es mala onda, pero pónganle el banquito. No que se baje del banquito, pónganle el banquito. Porque Hardy es más chaparro que Christian Bale. Y bastante más chaparro que Christian Bale. Ajá, entonces, pero bueno. Entonces el por eso lo mangonean las mujeres. ¿A quién? A Hardy. Lo frenzonean, güey. Es el güey. Charlize Theron me puede mangonear cuando quiera, cabrón. Sueños más salvajes, cabrón. Efectivamente, ahí me mangonea, güey. ¿Cómo supiste? Mientras no pierda el brazo en tus fantasías, sí, no hay problema, ¿eh? Pero bueno, el punto de todo esto es que Tyrese ya dijo, ¿sabes qué? Lo más probable es que en la San Diego Comic Con se anuncia que Yo Soy Jon Stewart y el nombre del actor que va a protagonizar a Hal Jordan. Acto seguido, la banda empezó a, ya sabes, la mitad de la banda, ah, sí, es la neta, sí, viva, el gran Tyrese, por eso dije, el gran Tyrese, ajá. O sea, era Sir Karma, güey. Y por otro lado, la banda, así que, nah, ese güey, ¿cómo crees? Mejor pongan a Idris Elba. No se puede, güey. Sí, es acá en Marvel, o sea, piensen, carajo, no tienen mente, chingada. Aparte, madre. Está muy grande ya Idris. Sí. Idris ya no trae la edad para hacer un Green Lantern, probablemente. Uh-huh. No, la edad hay otras opciones, sí, la verdad. Sí, no, va a ir a Idris. Ahora, hay que ser sinceros, mira. Es como, a mí se me hace una decisión que no lo comentamos, ¿eh? La de James Wan, que está confirmado ya para Aquaman. Sí, eso lo pusimos en la página de Facebook. Sí, de hecho, porque se confirmó hace casi un mes, ¿no? En realidad. Sí, pero no lo comentamos. No, pues, no lo comentamos aquí, pero... Pero se me hace una decisión muy no, sí, interesante. Sí, lo dijimos porque dijimos también que iban para macros. Ah, sí, es cierto. Ajá, y que el graph de la cueva de Nerds estaba patinando de la silla de la emoción. Sí, mega crossover, sí, cierto. Que casi sí, se patina el güey, que casi se patina. Ajá. Pero cabe mencionar que es una decisión muy interesante, ¿eh? Muy interesante. James Wan, lo bueno que tiene es que ha sabido manejar los distintos géneros a los que se ha enfrentado. No, y aparte te voy a decir una cosa, con respecto a Tyrese. A lo mejor, y eso es un saludo al buen Horacio Vázquez. Ajá, brother, te voy a explicar una cosa como ya lo puse. No es cierto, no se lo puse a Horacio Vázquez. Horacio Vázquez es el que me estaba rantando de por qué... ¡Saludos, Horacio! Pero al buen Manuel Viruet, sí, brother, te voy a explicar una cosa. Tyrese... A lo mejor no es para 1,000 o 8,000 premios de la academia. Bueno, no a lo mejor. No es para 1,000 o 8,000 premios de la academia. No. Pero Tyrese tiene un punto muy a su favor. Jala mucha gente. De hecho, toda la banda, que después de que él dijo, ay, ¿cómo me va el verde? Empezaron a hacer trailers, el fan-made trailer de Green Lantern. Con la jeta de Tyrese. Entonces, y los güeyes lo empezaron a promover de una manera que hicieron que el estudio volteara y dijera... Güey, pues si la gente lo está pidiendo, yo creo que no debe ser tan mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente Tyrese es igual a banda, a seguidores. Seguidores significa taquilla. Taquilla significa ganancias. Ganancias es la consecuencia de dinero. Que al final del día, y como te siempre digo, lo hemos neta, dicho... carnalito... Espérame, déjame terminar. Es completamente irrelevante ahorita Tyrese en una Liga de la Justicia. No, eso no, yo estoy hablando para la Liga de la Justicia. Estoy hablando para la película de Green Lantern. La cual no está anunciada. Sí, sí, bueno, está anunciada, pero hasta es de la última, cola, es del 2020, sí. Algo por y que el no estilo. Sabemos si sea, pues, pero en ojo, los cores. Ojo, parecía. Pero recordemos que se van a presentar en la Comic-Con, se van a presentar precisamente los dos linternas verdes, que es lo que se mencionaba, o al menos uno de los dos. Y hasta donde sabemos, recordemos que esto es especula ciencia. Yo creo que es muy correcto que agarren la onda del cop drama, sí. Space cop drama, por decirlo es de alguna sí debe manera. Ser, wey. Exacto, estás presentando la corporación. 48 política. Hours, man. Exacto. Sí. 48 hours. From what planet? Saturn, boy. Y me quedé chido. En potencia. Ahora, vamos. Hay una cosa que deben recordar que es muy importante. A cosmic hooker. Sí. Hay algo que es muy, muy importante. No, los estudios. Los estudios están hechos. No, esta es mayor, ahorita te voy a corregir. No, y estoy hablando del Starfire de Palmiote, ¿eh? Del nuevo, no del que, no del clásico. Pero hay algo que es muy importante que deben tomar en cuenta. A los estudios les importa tres carajos. Sí. Si la continuidad es la correcta. Si Jon Stewart era un Black Panther, y no estoy hablando del personaje de Marvel. Si Jon Stewart era un arquitecto. O si al final del día en el retcon de Jeff Jones, termina siendo un SEAL, bueno, del Army, ¿no? Bueno, era todo, porque no niega nada de sus orígenes. Es un arquitecto que después se fue con hacer servicio militar con los SEALs. Marine. Ah, Marine, exactamente. Marine. Y terminó, pues, de policía espacial. Exactamente. Pero al final del día, al estudio le importa un carajo. Si Tyrese les va a garantizar una taquilla en compañía de Chris Pine, supongando, estoy especulando que Chris Pine vaya a ser el que interprete a Hal Jordan. Ajá. Mira, por lo menos la pareja sería... Iría puta, más en un más un rush hour, mucho más. Exactamente. Cósmico. Vamos a ver, insistimos, ante la saturación de tantos superhéroes, lo que quieres hacer es diversificar, por lo menos, o mezclar los géneros. ¿Para qué? Para que haya películas de todo estilo. O sea, aventura con superhéroes, drama con superhéroes, romance, comedia con superhéroes, romance. Hicieron Green Lantern, ¿no? Ah, no, se hicieron de ridículo. No, no era es el romance. No sé, no era, eso era con... Oye, y ahorita que mencionabas de Juan y de Aquaman, va a estar bien divertidas las carreras. Aquaman. Exactamente, las carreritas de caballo, las carreritas de caballo de mar van a estar bien, bien emocionantes, ¿eh? Wey. Para que ya no se burlen de... Va a ser The Wet and the Furious. Exacto. Sí, así de rápido. pero un caballito de mar mojado, uy, húmedo, si es por lo menos así con el agua, ¿sí? Pero bueno, el punto de todo esto es que al final del día, ajá, entendamos una cosa, no estamos hablando de un Justice League, estamos hablando de un Green Lantern Corps, estamos hablando de una película que va hasta el 2020. De aquí al 2020 pueden pasar 20.000 cosas, igual revienta el género de superhéroes en el 18, yo sé que no va a pasar. Ajá. Pero la gente dice en el 2018 ya se no ha confirmado a Schumacher, ¿verdad? Praise be the Lord. No, que esa es otra muy interesante. Es otra rumorología. Sí, pero pues ya se veía cantada, güey. Lo que sí es evidente, honestamente, es que Marvel les va a ceder la gloria en esta Comic-Con a DC. DC va con todo. El Salón H no va a ser ocupado por Marvel. No va a ser ocupado y entonces DC trae harta noticia. Pues fue como el Marvel el año pasado, güey. Los últimos dos años. Y Marvel seguramente, si trae pocas noticias o lo que tenga, lo hará en la Wizard World, muy probablemente en Nueva York. Y también, pero también recordemos que eso les pegó un poco. El Paul Rudd estaba ligeramente decepcionado porque fue de, finalmente mi oportunidad de que todos me vean en una Comic-Con como el gran héroe. Y fue de, no, mi chavo, ni siquiera tú vas a ir y eso que tienes película este año que es Ant-Man. Sí, está cañón. Eso pues, sí, papá tiene los tamagos, Es que es una personaje tamaguitos, de... Tamaguitos. Es de chiquito. Es un personaje de poca monta, güey. De poca monta. Sí, monta hormigas, güey. Exactamente. Es de poca monta, güey. Entonces, bueno, el punto de todo esto es que entiendan. Ajá. Lo voy a decir, eso sí se lo voy a decir. Horacio, te lo digo así de rápido, brother. De rápido y furioso. En chinga y encabronado como soy yo. Hal Jordan sirve para tres cosas. Y en este orden. Renunciar a los Green Lantern Corps. Llorar porque renunció a los Green Lantern Corps. Ajá. A los Green Lantern Corps. Ya salió esa versión tan rápido. No manches, yo me quedé en la de Justice. ¿Cómo la de Batman v Superman? Sí, exactamente. Y la última es morirse, güey. Ajá. Kyle Rayner nunca renuncia a los Corps porque no había Corps. Es cierto. Ajá. Él fue el último, el Torchbearer. Y de hecho él es el que recrea a los Corps. Ajá. Nunca renuncia. Nunca. Ni cuando se vuelve Ion. Ajá. Le baja la novia a Hal Jordan, porque ahorita se anda bombeando a Carol Ferris. Ajá. Le da todo el poder del White, interpretenlo como quieran. Ajá. Y él aguantó vara cuando Hal Jordan hizo lo correcto. Cuando Hal Jordan hizo lo correcto. Morirse. ¿Aguantó vara? Vara y cara. Así. Vara. Pero él se la rifó. Cuando Hal Jordan hizo lo correcto, morirse. Lo más interesante de Hal Jordan es cuando lo reviven. Cuando lo traen de regreso a los Corps, que es en la de Gerard Jones y Pat Broderick, que ya lo hemos comentado, con Jeff Jones y el Redneck de Ethan Van Sciver. En Revert, ajá. Ajá. Y de ahí, y el número 25, que es de Gerard, del volumen 2, que es de Gerard Jones y de M.D. Wright, que es cuando nos libera del otro loser, que es Guy Gardner, o Guy Gardner, ajá, como hay dos o tres güeyes le dicen, ajá. Es para lo único que sirve Hal Jordan, güey. Que curiosamente, ahorita que mencionabas, a mí me encantaría ver la dupla de Kyle y de Guy Gardner, porque en los cómics funcionaron en cierta medida, la verdad, pero nuevamente no son los populares, y es, yo creo que es la decisión más inteligente mezclar. Mira, las dos versiones más populares, duela a quien le duela, no es Kyle. Es el negro. En los cómics, no es Kyle. No. Definitivamente los dos más reconocidos ahorita por una película mala, ¿quieres que no? Hal Jordan. Exactamente, y por los niños que lo recuerdan de su infancia. Y por la televisión tenemos a Jon Stewart. Exactamente. Son los dos más. Si van a ser. ¿Qué hubo pareja? Orilla de la orilla. Sí, ese conductor de coche blanco, claro. Orilla de la orilla. Ese coche rojo colorado. Sí, así nace una leyenda. Pero bueno, ahora te voy a decir una cosa. Aquí hay un fenómeno muy curioso en cuestión de Green Lantern. ¿Por qué? La gente, los chavitos de la edad de Joey. Ajá. Son fans de Hal Jordan. Bueno, de hecho deberían ser de Alan Scott, pero bueno, son fans de Hal Jordan. No, pero entonces de Joy y más grandes, porque tú estarías un poco abajo de Joy. No. Tengo menos edad, que es diferente. ¿Sí? Sí, no. Yo no, a mí no me interesa adquirir propiedades en Narnia, güey, así de rápido, ¿no? Pero bueno, el punto de todo no esto... No, vas a marchar, ¿verdad? Sí. Saludos a Comic María, al buen Joy, nuestro enviado especial involuntario en la Comic Con. Pero, que próximamente estará con nosotros. Toda la gente de la edad de Joy es fan de Hal Jordan, güey. Una generación más abajo, o sea, la mía, ajá, muchos ya somos fans de Kyle Rayner. y más chavitos, güey, estoy hablando de veinteañeros, güey, que tienen ahorita 20, 22 años, no conocían a Hal Jordan más que como Parallax. Ajá, entonces son realmente fans de Kyle Rayner. Los chavitos que ahorita tienen 19, 20 años, que ve y que no leían cómics, pero sí las series animadas, al único Green Lantern que ubican, y lo hemos dicho muchas veces, que ese fue el gran problema, uno de los grandes problemas de la película, aparte de lo mala que es, son fans de Jon Stewart, o sea, ubican al Green Lantern, Jon Stewart, al negro. Ajá. Y a Hal Jordan, Hal Jordan salió en un solo episodio de Justice League Animated. Uno. Y curiosamente también aparecieron tanto Kyle como Guy Gardner, lo recuerdo bien. De hecho, en retrospectiva creo que Kilo Walk es el más representativo y con más consistencia y presencia. De hecho, sí, hasta Njord, güey. Es masivo. Sí. Su presencia es masiva. Es masiva. Lástima que ya no está Duncan Jones, ya ve. Recuerdan que le daba la voz en la película. Sí. No, y pérdida, porque le quedaba muy, sí, muy poca madre. Pero bueno, entonces ese es el punto, que no pueden decir. Horacio decía, es que porque ¿qué lo tiene que hacer negro, homosexual, latino? No, Dios no castiga dos veces, güey. Pero ¿por qué invocaste a Joy y empezaron a poner esta música? No sé, güey. Carajo. Es una maldición, pero bueno. Están mejor Los Ángeles Azules. No, tampoco, güey. No, tampoco. No, sí, que pongan. No, sí, güey. Prefiero el Pan Boy, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, en realidad, el problema con los Green Lanterns es que a través del tiempo, dependiendo a la edad, ajá, que tenga cada uno de los seguidores de Green Lantern, vas a encontrarte con diferentes Green Lanterns. Que eso es lo padre de los Corps. Que rápidamente, es tanto el caso de los Corps que tú lo mencionas como de los Flashes. Ellos se han jugado mucho con la onda de legado, de legado, ya sea generacional en el caso de los Flashes o por distintas interpretaciones que ha sido de las linternas. Yo siempre diré que es uno de los grandes atributos y uno de los grandes defectos a la vez. Sí. O problemas. O sea, por lo mismo, ¿eh? Yo creo que por eso no ha llegado al nivel de Superman, de Batman, de Wonder Woman. Por la identificación. Identificas a Flash, no identificas al personaje. Todo el mundo sabe que es Diana. No, o sea, identificas todo al mundo personaje. Sabe que es Clark. Todo el mundo sabe que es Bruce. Sí. Todo el mundo no sabe que es Hal. No sabe que es Jon Stewart. Pero, no sabe que es Guy Gardner. No pero sabe saben que es musulmán. Que ni siquiera su creador se acuerda cuando le dicen, dime los Green Lanterns. Ah, yo creo un musulmán, sí. Se te olvidó de escribirlo después del número 20, güey. Sí, ¿qué le pasó? ¿Cuántos números apareció el Simón Bass? ¿Como tres o cinco números? Y era el 4 en Justice League Dark. Ajá. No. No, 3 en Justice League. Sí, salió en dos números de Justice League Dark. ¿De la Dark? En el crossover. Eso es racista. No, eso es un gran acierto. ¿Para qué chingas lo quieres, güey? O sea, porque es la Justice League Dark. Ajá. O sea, rápidamente. Bueno, ahí sería Stuart más correcto, ¿eh? El Very Dark. El Very Dark, sí. The Dark Dude. Ajá. Pero bueno. Entonces, y ahora, la cuestión esa de que, ay, es que es negro, ¿por qué lo tiene que ser negro? ¿Por qué lo tiene que ser homosexual? ¿Por qué lo tiene...? Nadie está haciendo nada. La ventaja de todo esto es que... ¡No, y sí! Ya hay un negro, no tienes que cambiar. Exacto. De hecho, lo estamos comentando, que Chris Cross, mi nuevo mejor amigo, el cual idolatro, pues dije, güey, no hay nada más deplorable para la gente de raza negra que a un personaje blanco lo conviertan en negro. No hay nada, o sea, nos están dando Stan las obras. Stan Lee lo dijo. Ah, lo que comentó Stan Lee, Spider-Man. De Spider-Man es lo mismo. Señores, y yo de veras no entiendo de veras la obsesión de Peter Parker, se encargó igual. La obsesión de hacerlo negro. No, a ver, Peter Parker no es negro. No, por eso Miles Morales sí. Puede ser Spider-Man y es Miles Morales. Él sí es negro. Por eso pegó Miles Morales. Claro, porque no dijeron que era Peter Parker. No era otra versión de Peter Parker. No. O sea, claro. Y de hecho, me llama mucho la atención que en todas las, en los foros cosplayeros de las convenciones, la gente negra realmente ha aceptado a Miles Morales. No, Miles Morales es el gran porque hay una cantidad de banda disfrazada interpretando a Miles Morales en su cosplay, porque luego ya sabes, hay que ser políticamente correcto, se está en todo el mundo, güey. Realmente dice, güey, aparte el traje está muy Pinter. El traje está bastante Pinter. Sí, es un personaje fuerte que está sigue los mismos lineamientos de Spider-Man, pero con otra identidad. O sea, es una manera de hacer los personajes. Inclusive, o sea, exacto. Son variantes de los es poderes. Como Jara. ¿Eh? Es como Miguel O'Hara. Ándale, exactamente. Por eso Miguel O'Hara, irlandés mexicano. Como Kyle Rayner. También es mexicano. Es una, ¿sí? Gabriel Velázquez era su papá. Que trabajaba undercover en la CIA y por eso se puso el Rainer. Oye, pero entonces, ¿ellos empedaban con whisky o con tequila? Me lo mezclaban, güey. Más hardcore. Más hardcore, güey. Más hardcore. Uh-huh. ¡Órale! Oye, rápidamente, mencionábamos fuera de línea y es un tema que sí quiero mencionar ahora. Es generaciones, según los años que tengas, te tocó una interpretación. DC, en su relanzamiento, ha tenido una reinterpretación muy curiosa en la cual está planteando la rejuvenación de los personajes, pero al fusionarlos con otros. O sea, spoiler, la identidad de spoiler es la que actualmente tiene Batgirl en cierta medida. Uh-huh. Y lo mencionábamos con el manejo, aunque sea visual, lo que está pasando actualmente con Clark Kent o Superman, que es muy similar a lo que era Conner, y así, o sea, nuevamente Wally y Barry la fusión en la televisión. Uh-huh. El rejuvenecimiento de los personajes fue agarrar ciertas características de uno que era vigente y era muy aceptado en la generación anterior, uh-huh, y pónselo al personaje clásico o otro que queremos promover y publicarlo actualmente. Fíjate, y algo que me llamó, ahorita que estás mencionando, por ejemplo, el caso en particular de Flash, ¿no? Que es Barry, uh-huh, con la actitud de Wally, por eso tiene tanto appeal, ¿no? Algo muy similar sucedió en la serie de los 80s, 90s, uh-huh, ajá, que mezclaron todo. Porque Jay Garrick, que era, no era Flash, pero era el papá de Barry en ese entonces, que era policía, el papá, no Barry. ¿Qué le queda? Y que al final del día también estaba un niñito que era Wally, pero que era realmente familia de sangre. No era nada, es que es el hijo de mi novia, o bueno, el sobrino de la tía, de la prima, de Nabor. Nabor, el de la orquesta. Ajá. Eso es algo que me llama la atención y no me parece incorrecto. No, lo interesante es que tristemente no se puede hacer con todos los personajes. Ya mencionamos, en el caso de los Linternas Verdes, mejor cambia de personaje. Uh-huh. Porque a Hal Jordan no le puedes meter la personalidad de Kyle. La personalidad. O por ejemplo, el mismo Batman propiamente. Que curiosamente lo que hizo Snyder fue tratar de medio rejuvenecerlo, pero demostró que no sabía escribir a Bruce Wayne. Nos queda muy claro, güey. O sea, no, en el momento, en el número uno, cuando de repente ves después de que Dick pasó unas vacaciones en Arkham disfrazado del Joker. Antes de entrar a la fiesta donde se presenta todo el rollo del Court of Owls, te ponen a Dick como si tuviera 15 años, a Tim como si tuviera 11 y a Damian como si tuviera 6. Yo creo que ahí es un grave error por parte de Snyder, es un grave error por parte de Capullo, que es el que los dibuja así. Ajá. Uh-huh. Y obviamente también es un grave error por toda la banda que lo acepta. Exactamente. Y por cierto, un comentario rápido con el relanzamiento del DCU, échenle un ojo al de We Are Robin. Uh-huh. La primicia y el manejo tiene bastante potencial. Ojalá y se logre desarrollar. Y también con eso se mata en cierta medida la discusión de tantos Robins en tan poquitos años. Uh-huh. No porque aparezcan, pero pues puedes tener tantos Robins como puedas querer. A ver, Dan Campos. ¿Cuál Robin? ¡No salió! Interpretamos que era Robin. No, todos son Robin. Por eso se llama no, We todos Are Robin. Son Batman. No, We Are Robin. La serie que va a salir. Ajá. Que ya salió, de hecho. Es que ya leí el primer número y me gustó. Es lo que mencionaba. Le recomiendo, le echen un ojo. Previamente, en Destripando. Pues resulta que nos encontramos la historia a un joven de la calle que ha estado siendo transferido de distintas escuelas. Él es asesorado previamente por Leslie Tompkins, que es el vínculo de conexión, y le dice, no, tienes que portarte bien para que en esta escuela logres mantenerte y échale la mano a la comunidad. Este cuate sigue con cierto resentimiento porque ocurrió un crimen con sus padres y él dice, pues no me voy a quedar aquí esperando a que Bamba venga a resolverlo. Así que decide tomar la justicia por propias manos y averiguarlo, y para esto llega incluso a meterse en las subcomunidades en las cloacas de Ciudad Gótica. Para todo esto, él está siendo observado por alguien. ¿Quién será esta persona que lo observa? Pues resulta que hay un grupo que se pone literalmente la capucha y decide ayudarlo y apoyarlo y tal vez reclutarlo. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, eso es We Are Robin. Ajá. Ya saben, en esos momentos cómicos, mágicos, musicales del programa. Mi sección oficial del programa son los flashbacks, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Caray. ¿Cómo? Sí. Okay. Pero, pero bueno. Entonces, ese es el problema, y eso es algo que ya también comentaremos un poquito más a fondo en el siguiente bloque, que es el caso de Spider-Man. Y no hablo del Spider-Man de los cómics, hablo del Spider-Man de las películas. Clark en algún momento del programa, en algún programa, se emputeció de sobremanera. Es que sí podemos, todavía tenemos tiempo para comentarlo. Lo comentamos ahorita y después lo ahondamos. El punto es que ya saben todo el mundo, si no lo saben, no sé debajo de qué pinche piedra viven. Ya habemos Spider-Man, ¿no? Que es un niño que debe ser como de 16 para que parezca de 14. No, tiene que ser, ahí te va. Curiosamente, tiene que tener 18 años para ser contratado. Sí, legalmente. Eso se vio en los Sony Leaks, por decirlo de alguna manera, pero el cuate, cuando empiezan a grabar la película, va a tener 20 años. que sí será el más joven, porque Andrew Garfield está con los 29 años, uh-huh. pero aún así no es un teen. Ajá. ¿Y cuántos años se supone que va a tener en la película? Va a estar en la 16, prepa, en high school. ¿No? O sea, contrato de 20 para que se vende de 16. Sí. Está bien, está bien. No, ya, neta, el niño sí parece... Se ve chavo. Es cuincle caguengue, güey. Que también se confirmó Pañaluro. El director. Recordemos eso, que es una de esas estrellas que salieron de Sundance. El nombre no lo traigo ahorita. Sundance porque es su segunda película, porque en Sundance ha hecho dos películas. La de Clown, no creo que haya ido para Sundance. Ok. Que es el payaso maquiavélico. Hizo la de coche, ¿no? De Cop Car. Esa, exactamente. Esa que es la que lo puso en el radar. Exactamente. Cop Car. El carro del poli, de la chota. O okay. Con... 6 grados de desaparición con Kevin Tocino. ¿Con Kevin Bacon? Porque Kevin Bacon es el protagonista de Cop Car. Si tiene tocino, el tocino es bueno. Sí, no, entonces, acuérdate que todo en Hollywood está relacionado a 6 grados. No son 6 grados, esa es relación directa, güey. Si está, ¿cuál es 6 grados? Ahí está, güey. Bueno, 6 grados está, o menos, 6 grados o menos. ¿Qué dices, que eres ingeniero? ¿Quieres que ingeniero, güey? No, es que mira, 6 grados es que él, su tía... conoce a un amigo que conoce a otro amigo que ya conoce mucho. A este amigo que le presentó a Kevin Tocino y por eso actuaron en la misma película. Okay. Era más fácil explicarlo por grados de inclinación, ¿eh? Se inclinó la tía y le dieron el papel a Kevin. Exactamente. Pero fueron 6 grados. Por eso no tienen amigos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que Peter Parker estará nuevamente en la secundaria en esa nueva película. Que un saludo al buen Fermín, Fermín Reyes, al buen Calimán. Calimán. Porque yo escribí un artículo muy interesante en su blog, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. A ver si lo actualizas más seguido. Sí, la guarida del Dr. Octopus, para que lo vayan a visitar, está en Blogspot. Exactamente. Y no se preocupen, saca como 2 artículos al año. Pero de calidad. Pero este es uno. Sí. Pero este es uno, así que no se lo pierdan porque escribe muy bien. Y no, si a alguien le gusta... su personaje favorito es Spider-Man. No hagas pausas dramáticas, güey. No, si su personaje favorito es Spider-Man. Si a alguien le gusta su personaje favorito, no, se oye muy drástico. Pero bueno, el punto de eso es que yo estoy totalmente de acuerdo con Calimán. ¿Por qué? Porque él dice, güey, o sea, ¿en qué? Y lo dijimos aquí en el programa y lo dijo Clarky, y Clarky les mentó la madre hasta, como es su costumbre, hasta cansarse. ¿En qué momento creen que Peter Parker es el archi de los superhéroes? ¿En qué momento Peter Parker es un forever teen? Peter Parker... está en la secundaria, prepa, bueno, high school, junior high school. Tres números. Y de ahí entra a la universidad. De hecho, el chiste y de las cosas más, el apil más grande de In My Not So Humble Opinion con respecto al personaje Peter Parker es un chavo, es un adulto joven, que está lidiando con las responsabilidades de integrarse al mundo adulto. No de una manera exitosa, como todo el mundo cree en los cómics, de que ay, es que salgo de la prepa y automáticamente encuentro trabajo y soy multimillonario y tendré mis industrias y un niño en una cueva. No, así no funciona, güey. Sonó muy raro eso de tener el niño en la cueva. Sí, tener el niño en la cueva. Pero bueno, el punto de todo esto es que no, Peter Parker tenía precisamente, no encontraba trabajo. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia laboral. ¿Por qué? Porque lo único que podía hacer era tomarse fotos a sí mismo. O sea, selfie. Literalmente vivía de la selfie. El güey sí vivía de la selfie. Era maltratado por su jefe. La selfie. Pero él sí lo hacía con trabajo, era de acomodo la angulación y pasemos por aquí. Sí. Doctor Pulpo, no nos vamos a polear acá en el estadio. Y lo chido es que cuando se iba por las fotos, pues muchas se le apestaban, se había caído la cámara. Se rompía el lente y mil cosas. Nada, suerte Parker luck. Uh-huh. Pero eso es lo que lo vuelve a Peeling, que es un adulto, es un adulto joven. Ajá. Que está realmente peleando adulto por... Adulto con tempo. No, esa ya está muy rocaína. No, pero esa era la cosa, que, ay, mi primera novia, mi novia de la prepa, ay, se murió, ay, la maté, una media, ups, ¿no? Ay, bueno, la zorra de la hija de la sobrina, ¿no? De la sobrina de la vecina, perdón. Ajá. O sea, todo eso es lo que volvía interesante a Peter Parker. Efectivamente. No un escuincle de secundaria, que su problema más grande es, me bullearon. Mira, ahorita Marvel tiene la oportunidad de dejarlo descansar un poquito en ese aspecto, que no va a pasar en las películas. Te lo voy a poner, pero espérate, Miles Morales existe para llenar ese hueco. Él tiene esa Miles Morales no va a salir, ya quedó en los Sony Leaks. No puede ser negro. No, espérate, no puede ser latino, borracho. Dije Marvel Comics. Ah, no. No Sony. De hecho, eso es lo que va a pasar. Según los planteamientos en los cómics, va a ser una especie de tutor Peter Parker mientras en los Avengers toma ese lugar. Exactamente. Y sí regresan a Mary Jane, al parecer, ¿verdad? En ese post-Secret Wars.

But still you'll never get it right. Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. With blood and rage of crimson red, we fill men's souls with darkest dread and twist your minds to pain and hate. We'll burn you all. That is your fate. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser el mundo en realidad. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos platicando, nos quedamos al final del bloque anterior con respecto a el nuevo Spider-Man, el niño de 20 años, que sigue en secundaria. Puro güey sacado de la UNAM, ¿verdad? Puro pinche fósil. Cálmate, güey. Ay, güey, no hay fósiles en la UNAM, eso no existe, güey. No, no, esos no hay, no se dan. ¿No? ¿No? ¿Flash Thompson es un mosh o qué onda? Yo creo, güey, sí, es el mosh. Sí, una madre así. Pero bueno, el punto es que... a mí me llama poderosamente la atención que lo rejuvenezcan tanto, que lo vuelvan el nuevo Archie de los cómics. Ajá. ¿Por qué? Sí, very mean. Porque no está, o sea, porque no hay una necesidad de dejar a Peter Parker, insisto, como un puberto toda la vida. Ajá. Insisto, Bendis lo hizo bien en Ultimate Spider-Man. Porque fue un relanzamiento. No, era patadas de ahogado en ese momento. Tenías sí. que ver de dónde agarraba seguidores otra vez. Pero funciona, güey. ¿Por qué? Funciona. Porque empieza del número uno, recuentas la historia de Spider-Man nuevamente, una vez más. Y otra vez sí, ¿por qué carajos no? Ajá. Entonces, dices, va, pegó, que vuelvo a lo mismo. Y era, es que es para... El choro que aventó Quesada en ese entonces era... Es que es para que no tengan problemas de continuidad. O sea, güey, llegas al número 50 y ya tienes problemas de continuidad. ¿Por qué? Porque ya llevas 4 años. Así rápido. Sí, no. Ajá. Entonces, a mí en lo particular, eso sí, como bien dices, carnalito, son patadas de ahogado. Que le pegó y le ayudó. Yo creo que toda la línea Ultimate ha sido muy subvalorada, fíjate. Ha sido subestimada. Porque si no es por la línea Ultimate, realmente las ventas de Marvel no hubieran empezado nuevamente a retomar los niveles que tomaron. Y también recordemos que ese tipo de relanzamientos tuvo su influencia y a final de cuentas las versiones Ultimate son las que se filtraron al cine, tanto en X-Men como en Spider-Man. Es correcto. Es correcto. Que de hecho, ¿qué otra? Ah, ya esto creo que ya lo comentamos así rápidamente en el programa anterior. Channing Tatum dijo, no salgo en la nueva película de Age of Apocalypse. Yo no salgo. Channing Tatum, dejen terminar a Wolverine. Que de hecho va a salir Wolverine. Ajá, ¿ya está confirmado? Sí, ya está confirmadísimo que Hugh Jackman sí sale. Channing Tatum no, termina... Yo creo que sale... ¿Para cuándo está programada la película de Gambit? Es para el 16... No, para mí es Deadpool, el año que entra tiene que ser para 17 o 18. ¿Y cuándo es la de Wolverine 3? Es un año después. Sí. Ahorita te doy el calendario. O sea, ¿es 17? Probablemente. Está bien, ¿no? La última, para el 18 son 2 años. A ver, Age of Apocalypse es el año que entra entonces, ajá. ¿Verdad? Sí. Sí. Exactamente. Entonces después del año que entra, bien, bueno, o sea, después de Days, si viene Age of Apocalypse, viene Gambit, No, viene Wolverine 3 y después Gambit. Ahí les doy la actualización, porque aquí hay que dar actualizaciones cada semana con tanta pinche noticia. Sí, que no, hay. No. Por cierto, en la noticia, que yo sé que muchos no lo conocen, pero mi carnalito y varios que nos gusta espada y hechicería, murió Earl Norem. Sí. Earl Norem, gran portadista de Savage Sword, sí, junto con Yusko. Eran de los hecho, dos es una gran influencia de Yusko. Exactamente. Gran, gran portadista, de veras, muere también ya. Entonces, pues, otro más que se nos va. También murió uno de los Avengers, ¿no? De los Avengers originales, sí, cierto. De los británicos. Ah, sí. O sea, de los Avengers. Ay, sí, bien experto en los Avengers, sí, pero sí, nomás del 2000, ¿verdad? No, para mí es que son The Avengers. No, es Marvel's Avengers. No, por eso, pero es The Avengers, nosotros. En no es Avengers, es sí, The Avengers. No, de hecho, por eso en The el... The Avengers. The Avengers. En The UK así le ponen Marvel's Avengers. Ahí les va. Ant-Man. Ajá. Es la que sigue. En julio de julio 17. Julio del 15. 15 no, de julio. A ver, papá, ya salió, ya están los screens, ya empezaron esto. Güey, julio del Marvel, 15. Es Marvel, para eso te tengo a ti, para agosto que me digas. Agosto del 15. Ajá. Fantastic Four. Febrero del 16. Uh-huh. Deadpool. Okay. Marzo del 16. Batman v Superman. Mayo del 16. Civil War. Captain America Civil War. X-Men Apocalypse. Mayo del 16. Okay. Julio del 16. Doctor Strange. Okay. Con el Cumberbaco. Bueno, de hecho, con toda la Academia de Teatro de Inglaterra. Es una salvajada, Agosto del 16. Suicide Squad. Octubre del 16, Gambit. Okay. El mismo año salen dos de Fox. Uh-huh. ¿Sí? Sí, de hecho, sí. Es mismamente X-Men Apocalypse y Gambit. ¿No? Y bueno, sí, y empieza marzo del 17, Wolverine 3. Okay. La última de Hugh Guardians Batman. Of the Galaxy 2, mayo del 17. Wonder Woman, junio del 17. Spider-Man, Reboot, julio del 17. Fantastic Four 2, julio del 17. Oye, espérame, ¿cuándo sale Fantastic Four? Ese año sale Fantastic Four, ¿no? Así es. De hecho, yo... ¡Pon atención! ¡Es la segunda que dije, güey! Ah, okay. Es Marvel y es Fox, güey. Bueno, y aparte yo creo que esa se va a cambiar o a cancelar, casi estoy seguro, No, no, y Fantastic espérate. Four 2, sí. No, varias. Varias van a moverse cuando salga el anuncio de Batman. Y cuando salgan las demás de Star Wars, ¿no? Batman parece, ahorita llegaremos al 18, parece que el rumor va para noviembre del 18. Probablemente marzo. Coincida con Captain Marvel. Marvel. No es la fecha que trae, noviembre del 18. No creo que se chacalen tan cañón. No, pero lo más probable es que sí se movería. Ahí sí Captain Marvel se movería. Yo creo que más bien bajarían a Blockbuster de verano a Batman y para dejar a... No, espérate. ¿Con quién compite Batman? Ahorita analizamos el 18, ajá, a ver. Guardians of the Galaxy 2, mayo del 17. Wonder Woman 17, ya habíamos llegado. Fantastic Four 2, me quedé. Julio del 17. Thor, Ragnarok, okay. El 17, noviembre del 17. ¿Qué sigue sin director? Ajá, y en el mismo noviembre del 17 está anunciada Justice League. La primera parte. Ajá. Uh-huh. Flash, no, la marzo primera parte del 10. Es Dawn of Justice League. No, marzo es el 10. No, está el punto 5. El punto 5, sí. Marzo del 18, Flash. Es el half, ¿no? Como los de Wizard. Avengers. ¿18? Ajá, okay. Marzo del 18. Mayo del 18, Avengers Infinity War, parte 1. Black Panther, julio del 18. Esa, ¿cómo me llama la atención, güey? Está más interesante. Más que la de Cyborg, sí, ¿eh? Sí, by far. Y, por mucho. Pero en ese año está interesante, chéquense. ¿Por chéquense? No, 18, Flash, Avengers, Black Panther, y en julio sale Aquaman. The Wet and the Furious. Sí. Ajá. Ahora, ahí les va. Captain Marvel para noviembre del 18, que se está rumorando que tanto puede ser el director, como lo había dicho mi carnalito hace bastante tiempo, Ben Affleck, sí, el director de su propia película, y con el guión de Chris Terrio de Argus, ¿no? De Argus, exactamente. Pues han hecho muy buen juego. Ajá. Entonces, obviamente, les dio taquilla, les dio... Y recordemos, no, premios, más que taquilla, premios. Pero también recordemos, va a ser otro enfoque, desde luego, por el equipo que están, y él es el mismo guionista de Dawn of Justice, para que dejen de chillar, ¿eh? No, güey, es que... Pero va a ser dije una basura. Dije que dejes de chillar, güey. No, hasta güey, que la veas podrás chillar. Y arriba chillar. El norte, dije. Ah, oh, maldición. Bueno, ok. Luego está... ¿Este es Flash otra vez? Sí. Ya llegamos a Flash 3. 19, sí. No, este no es Flash, es un imbécil. Es Captain Marvel. No, este es el logo de Flash. Es Shazam. Pero es el logo de Flash, güey. No, pero este dice Flash, güey. Ah. Este es Shazam. Ah, qué estúpidos, güey. No, pues discúlpame, el rayo está al revés. No, no, así no es el rayo. El rayo no tiene un circulito y no tiene la punta de arriba. Es un estúpido, el que lo hizo. Sí, pero bueno, es un idiota. Bueno, que se peleen con la interpretación. Bueno, ¿quién lo leyó? 19. Sí. La segunda parte de Avengers para mayo del 19. Justice League 2 en junio del 19. E Inhumans, julio del 19 también, que yo creo que se acabará moviéndose seguramente. Inhumans, fíjate que independientemente del Infinity War, que sí me llama mucho la atención, me queda claro que después de la desinflada de lo que era de Ultron, ojo, no estoy diciendo que sea mala película, simplemente el hype fue tanto que no fue alcanzado. Eso es lo que pasa cuando te ponen media película en trailers en YouTube. No, porque pasaría con todas, disculpa, pasa con todas. Bueno, yo tengo mi corte edición exclusiva del Escuadrón Suicida, Yo ya edité, nomás me faltan dos escenas que vuelvan a publicar y ya está. Yo estoy digo, Batman v Superman, ¿a cuánto está que salga? A un año. A un año. Ya bueno, hemos visto cachos. No, bueno, ¿Ya has visto cachos de Batman v Superman? Esas sí se han sabido manejar porque ha sido dos teasers y fotos que se han estado sacando. Pero falta mucho. Sí, no, pero lo están manejando de manera inteligente. Ese es el problema. Espérate, que tengo. Espérate, vamos a ver qué sacan en la San Diego Comic Con. Ahí sí vamos a empezar a ver la ahora lluvia. Ahora que se apropien del Salón H. Ajá, yo creo que ya vamos a empezar a ver a Gal Gadot fuera del gimnasio. O sea, ya no autopromocionándose en el gym. Que ya agarró forma la tipa, ¿eh? Ya tenía ya forma. Ya es una tabla con bolitas. No, no. Ya te pone tus catorros. Sí, ya te pone tus cats, güey. Sí. Yo creo que tú la verías y dijeras que a ti te gustaría tener esas piernas, güey. A mí se me hace gorda. Sí. Y a ti te gustaría tener esas piernas, güey. Sí. Pero aquí, cabrón. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que. ¿Ya terminamos el calendario? La última fue Inhumans. Hasta ahorita, okay. De los que tenemos así. Esa, después de Infinity War, a mí lo que me. De las películas que realmente quiero ver es Black Panther. Black Panther es muy... Para todos aquellos que me tachan de racista, que no lo soy. Que sí lo eres. No, lo todos soy. Todos somos racistas. Todos pertenecemos a una raza. Exacto. Ajá. No, los negros no son malos, todo el mundo debería tener uno. Pero son muy prudentes a la hora de manejar. Bien, abren bien las puertas. Güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo soy gran fan de Black Panther. Güey. Gran fan desde que salió en el Marvel, o sea que... No Fantastic era Four 50, no, pero él tenía su propio título. Después, obviamente, su primera aparición es Fantastic Four número 50, buscando el ojo de no me acuerdo quién, en Wakanda. Entonces, obviamente el problema que tuvo es que era un cómic en los 70s netamente no racista, pero tocando temas raciales muy sensibles, y duró como 5 números. Durante ese run también tuvo el cambio, no, ¿verdad? El cambio creo que lo tuvo antes o después de que era el Black Leopard o algo Black así. Black Leopard. Fue después, creo. Fue después. A raíz de su cómic. Ajá. Que de hecho me da risa porque, Black Panther. No me llamen Black Panther, llámenme Black Leopard. ¿Por qué? Porque soy un rey y las panteras nomás no. Y al final dice, no, son problemas políticos. Mejor que hubiera sido el león de melena negra de la India septentrional. Un poquito muy largo. Creo que es un poquito muy largo, güey. Así, leve. Ahí si hubiera sido realeza, fíjate. Sí, de hecho, título sí. Título nobiliario. Sí, pero me llama mucho la atención, güey. Si lo hacen bien y no empiezan con sus... Ahí sí voy a estar de acuerdo con el bueno racio. Si no empiezan con sus estupideces de que sea una película con tintes raciales racistas, así de que, ay, lucharé por los derechos de los... Que no tiene por qué hacerlo porque T'Challa no es afroamericano. No, y ya habían puesto una directora de televisión, como directora, siendo no oficial y no ha habido... ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Qué serie de televisión? ¿Una de serie X, Y, Z? No, o sea, te ha dirigido... Bueno, ¿ya pero... confirmaron o estaba en negociaciones? Según yo estaba en negociaciones todavía, pero no recuerdo. No, confirmado. ¿Cuándo sale el 19? Sale en el 19, faltan 4 años. Lo único que quiero es que el actor que escojan para interpretarlo sea latino, no negro. Pues ¿verdad? Estaría muy chido, güey. Estaría muy chido. Tiene que ser blanco. Irlandés. Y gay. Sí, güey. O sea, si no va a ser una buena película. Mira, por desgracia sí están tendiendo a tintes. Estamos viviendo en esta... mariconería de era. Es una mariconería esta era, güey. El bullying. Ay, no me digas así. Ay, que las feminazis es correcto, eso. Mariconería. Todo el mundo es la era de la queja. O sea, es la era todo de la ofensa, güey. Se siente ofendido por algo, se siente agredido, se siente menospreciado, eso está mal. O sea, así de sencillo. Vendan a su muñeca inflable, vayan a una tienda y cómprense 20 gramos de autoestima, güeyes. No, pero mira, por desgracia, no, sí, que estamos pasando por esta época, lo estamos pasando. Los cómics van a ser clara referencia. Van a salir cómics buenos y cómics realmente por cumplir agenda y malos. Güey, Black Panther fue uno de esos cómics y no pegó. Eso es lo que te demuestra que los cómics bueno, de Captain agenda America, con es basura. Cuando ha tenido agenda netamente política, ha sido una basura. Güey. La peor basura que hubo fue cuando lo dibujó John Cassidy. Lo de los Serpent Society. No, güey, lo de los Serpent Society. No, pero Serpent Society no es tan malo. O sea, peor cuando es el patriota nuevo, que es post 9-11. Ajá. Es realmente es horrible. Malo. O sea, empieza contra yihadistas y todo. No, qué porquería de cómic. Lástima del dibujo de John Cassidy. Pero qué madre. O sea, es más, te voy a decir una cosa. El cómic mejora como en el número 18 cuando viene Chuck Austin. No mames. A perdón, no medio manches. Subir de catego. Chuck Austin, güey. Y después viene el fabuloso Dave Gibbons con la mejor historia que hubo en ese volumen, que es una historia de a través del tiempo, cuatro números, en el que domina Red Skull con el Cosmic Cube, y ahí está todo el Nueva York con Zeppelin, okay. Todo. Sí, muy sí. Buena historia, lo único que vale la pena de ese volumen de Capitán América. Después viene el reboot ya con Brubaker, fue, gracias a Dios, lo mejor que le pudo haber pasado al Capitán América. Sí, yo creo que es uno de los grandes problemas y que la banda no entiende, ¿no? Uno, si no te gusta un cómic, déjalo de cómic. ¿Cuál de todos en particular? No, bueno, este güey. La segunda es, la primera, si no te gusta un cómic, déjalo de comprar. Así de rápido. Yo lo dejé de comprar, son los únicos cómics que no tengo. Nada más que soy lento y como que le voy a dar otro arco. Cuando me doy cuenta ya casi se acabó el volumen. Cuando te das cuenta terminas revendiendo Countdown. Sí. Exactamente. Después entró otro escritor negro, Christopher Priest. Que era el que traía Black Panther. Priest era bueno, güey. Pero de la segunda ola de los Marvel Knights, ¿verdad? Exactamente. Sí. Que estaba bueno el de Black Panther. Pero su Capitán América no cuajó, no pudo. Lo quiso hacer presidente. Todo pintaba que iba a ser para President. Como President Luthor. President Rogers. Y no se concreta. Qué bueno. Qué bueno. Honestamente, qué bueno. Ahorita que hablábamos de corrección e incorrección política, curiosamente cuando Hickman estuvo tomando los Illuminatis de los New Avengers, T'Challa, el Black Panther, se volvió uno de los personajes más interesantes y no se notó para nada que cubriera ni cuota de género, simple y sencillamente lo escribió de muy buena manera. No, hombre, yo creo que de los aspectos más interesantes e inteligentes que logró fue quitarle el título de rey. Ajá, todo el bagaje que traía. Todo el bagaje. La que queda de reina es su hermana Shuri. Que se echa la Kafluki, güey, porque esa no existía. No, se había establecido después de que se casó con Storm, creo que por ahí se da todo eso. Sí, ¿no? Exactamente. Echa la Kafluki. No. Con rayos de fondo. En África se estila mucho que tengas hermanos, ¿eh? Harto hermanos. No, en todo el mundo. No, sí, no, en todo el mundo. No, en donde los mantienes en escuelas caras, no tantos. la gente culta e inteligente es la que menos hijos tiene, güey. Pero te imaginas si ese manejo lo retomaran, sería un poco complicado para presentar al personaje, pero pues, es el dios de los muertos, el rey de los muertos. El rey de los muertos. Está poca madre porque te conjunta. Muchos olvidan que Egipto, o sea, por lo famoso que es, como que no digas que es África. Uh-huh. Es África del Norte, pues. ¿Sí? ¿Sí? Pero sigue siendo África, entonces ¿por qué no puede tener influencia sobre el reino de Wakanda? O sea, entonces todo ese bagaje que le meten lo hace un personaje interesantísimo. Entonces yo creo que Hickman desarrolla muy bien a T'Challa, Honestamente sí. Pero te digo, el problema es, bueno, no hay problema, aquí lo bueno es que se dejan de tintas racistas, o de tintas raciales. El punto de todo esto es que, de una u otra manera, con un personaje como T'Challa, no aplica. Exacto. ¿Por qué? Porque no es americano, es africano. Africano netamente. Es como Storm no es americana, Storm es keniana. Entonces eso de que, ¡ay, soy negro! Whatever, güey, es africano, punto. O sea, eres de la mayoría. En África los negros son la mayoría, no son los raros, los blancos son los raros. Y curiosamente esa es una manera más correcta de apelar a un público internacional y sí con una cuota más representativa. A mí si me preguntas, yo creo que el enfoque correcto que puede tomar Black Panther para hacerlo interesante es precisamente la del Rey de los Muertos. O algo muy similar, que obviamente tiene que llegar a América en algún punto. La neta, lo más interesante que tiene Black Panther es saber que África... La esposa, güey. Que saquen la tormenta en bikini. Sí. Bañándose en el Niágara, ¿no? En el Nilo, güey. Niágara. Niágara está en Canadá, güey. Niágara Falls, sí. La cagué en el Nilo, güey. Sí. Discúlpenme. Ahí les va. Lo más interesante que tiene es que pinche música de mierda. Sí. Así de sencillo. Lo más interesante es que África es, por definición, o estigmatizado como un continente ampliamente jodido. Y el ver a Wakanda, que es el país más poderoso, o sea, ver que llega Estados Unidos a querer invadir y los manden a la fregada en 5 minutos, eso es lo que lo va a hacer interesante. Okay. Ver el desierto, ver la tecnología, ver las sabanas, las grandes extensiones de tierra, no, los animales conviviendo. Wey. No, pero los animales, la naturaleza conviviendo. No, sí, porque sí va a pasar. Los animales conviviendo con la tecnología, con la alta tecnología, eso es lo que lo va a hacer muy interesante. Realmente el enfoque de poder en un continente jodido, digo, sí, lo voy a decir así con todo el respeto que debe tenerlo. Tienes la nación más tecnológicamente más avanzada del mundo. Exactamente, con el material más poderoso y codiciado del mundo, que curiosamente es una analogía de lo que es el diamante, si lo ves. O sea, varios de los países africanos han sido invadidos por ese aspecto. Entonces, eso lo hace muy interesante. No tienes que cumplir cuotas de género, no. O sea, estás en África. Sí, sí, hay que incluir un blanco, ¿eh? Mira, probablemente... Clo. Ahí está. Ya está. Clo. Ya lo tienes. Aparte ya apareció Andy Serkis, ¿no? Ya, Andy Serkis. Sí, bueno, salió la era de Ultron. Era de Ultron. Exactamente, que es muy bueno ese extracto. Ese extracto es bastante decente de... De lo no tan olvidable de la película. Con Andy Serkis en el personaje, claro. La cara de mi canalito, así que váyanse al diablo, maldito. Lo mismo, sí, no tengo problema, estoy aguantando vara, porque lo mismo les digo de Man of Steel, aunque no lo acepten. Pero sí, siempre se los digo. Una cosa son opiniones y otras hechos establecidos. ¿En qué estábamos? Pero... No tengo idea, pero los grandes críticos las califican con la misma pinche calificación a las dos. Okay. Rest my case. La diferencia es que tienen que juntar a 6, güey, para llegar a lo que hace uno nada más. No, al precisamente no, ese a lo es que el voy, problema. Ese es lo, el problema. A lo que una voy es no, es problema, sí. No, a lo que voy realmente es que la ventaja y lo que el antecedente que asienta lo que era de Ultron es que ya no se desarrolla tanto en Estados Unidos. Recordamos que se van a extranjería, ¿no? Sí, ya no destruyen Nueva York, destruyen parte de África, parte de Europa del Este. Hong Kong también se lo carga el payaso, ¿no? No, sí. No sé, ¿dónde se pelea? No, la primera, no, eso es en África. Ah, okay. Es después, bueno, es que no queda muy claro, porque es después de que están con Klo, asumes que siguen en África, y porque ves mucho coloreado. Ok, mucho negro, güey, mucho negro. Pero, digo, eso es lo interesante de esto, es que ya sienta precedentes de que están en extranjería. Uh-huh. Sí. O sea, ya no está basada en Estados Unidos. Eso es el chiste, ¿no? Eso es lo padre, que entonces ya es posible ver un superhéroe que no esté basado en Estados Unidos. No, México no, güey, México no. Que bueno, para recordemos, eso está de santo. Recordemos que esas películas ya son parte de la fase 3. Uh-huh. La fase 2 oficialmente termina con la cinta de Ant-Man, que se le ha hecho mucho ruido con los primeros screeners. Se ve muy deeper, curiosamente, wey. Dicen que lo mejor de la película es la escena, el Stinger, o las escenas post-créditos. Pero también dicen que es una cinta, es un heist, o sea, es una operación de robo. Uh-huh. Que dicen que incluso es más extraña que Guardians of the Galaxy. Okay. Lo cual me da buena fe, sigue Edgar Wright en los créditos, aunque no la hizo. Pero pues nuevamente, la fase 3 va a ser muy, muy diversa. A mí, honestamente, sí me llama mucho la atención Ant-Man. Ajá. Mucho, mucho, mucho. De hecho, de lo que se comenta es que sí está integrada en el universo Marvel, que Hank Pym sí... tuvo contacto con S.H.I.E.L.D., trabajó para S.H.I.E.L.D., trabajó para el gobierno estadounidense. Eso no es spoiler, eso ya lo pueden encontrar en cualquier lado. Sería interesante que lo incorporaran en la segunda temporada de Agent Carter. Encajaría en ese periodo de tiempo. Exactamente. Y que él se resiente con S.H.I.E.L.D., ajá, precisamente porque en una operación matan a Janet Van Dyne. Por eso no aparece Janet Van Dyne, la que aparece es Hope Van Dyne, que es la hija. Ajá. Sí, bueno, pero Janet Van Dyne sí va a salir. Sí, pero dice que nada más se ven como los ojos. Así que, o sea, que es una toma muy rápida. Que realmente la de no, peso... Mira, es que no trato de no leer cosas de spoiler. Para eso estoy yo, carnalito, para spoilertelo. No. Sí, claro. No, fuck yourself. No. ¿Quién era el spoiler boy aquí, por cierto? Él. ¿Ah? Pero para qué es The Revenge of the Spoiler Kid. No me bajes la edad, soy el Spoiler Kid. Sí, es Spoiler Kid, güey. Pero entonces, te digo, eso es lo padre, insisto. Me llama mucho la atención que no hay... No debe haber una agenda política, no debe haber un racismo. Al final del día... Mira, por desgracia, vale madre, nos vamos a comer 2 miserables años, te lo aseguro, de agendas políticas. Jota. Y No, o sea, está saliendo, es evidente. O sea, no te lo vas a quitar. Pero fíjate qué padre, güey. Aquí ya no te puedes quejar. ¿Quién será? O sea, honestamente, les voy diciendo. ¿Quién cree que pongan el gay de Liga de la Justicia? Guy Gardner. No, va a haber uno. Aquaman, no. ¿Quién va a ser el gay de la Liga de la Justicia? Flash. Bueno, de hecho es, el actor es, como tal. Pero sí, ¿no? Tengo entendido que sí es este. Su aspecto es andrógino, pero no sé tanto su detalle. ¿Es sexual, no? O sea, güey, tengo duda, es Ramiller, ¿no? Sí, lo buscas tú. Es intrascendente, güey, realmente. No, pero tengo entendido, eso no lo hace forzoso de que él vaya a ser, ¿eh? ¿A quién? Batman, ¿no, güey? No. Aquaman, güey. Es que son cosas que... Cyborg. Para que se sigan quejando, por eso se quita la pinga. Por eso se la quita, güey. Es que eso es lo idiota. Negro y gay, recuerda que Dios no castiga dos veces. Tú lo habías dicho. Sí, pero eso es, tal cual... Eso es lo malo y lo jodido, ¿no? Estar esperando que qué va a pasar, ¿no? O sea, es como cuando leías un cómic de Winnick. ¿A quién le va a dar en la madre, güey? Mira, Winnick lo hizo bien. No, ¿qué? ¿Cuál? No, güey, no. Bueno, pero a ver, también hay lo hizo bien para Marvel, güey, porque bajó las ventas de DC, cabrón. Por eso dices que lo hizo bien, güey. Pero no mames. Curiosamente hay una contradicción, porque, por ejemplo, las primeras cintas de los X-Men se basaban en la... Pero la hermana no estuvo tan grande. No, no es la hermana, güey, es la... La niña que fue prostituida hábilmente, sí. Y que la drogaban. Por eso, pero es un personaje creado para... O sea, no me ofende, te digo. O sea, no. Está bien. Eso sí. El problema es cuando llega al siguiente título, que es Primero en Outsiders, güey, ¿no? Que la hija de Joe Black Lightning y Grace, bueno, a la hija la vuelve gay, lesbiana, y a Grace, bueno, sí, es heteroflexible. Ajá. De hecho, quedamos que se tiraba a todos menos a Dick. Curiosamente, nunca le entró con el Dick. Bueno, lo que mencionaban ahorita era que eso de las agendas es muy particular, porque, por ejemplo, los X-Men en las películas, todo mundo, no, es que es una alegoría precisamente con los gays que no son aceptados, todo el mundo le pone la bandera que quiere. Parece que sí es, ¿no? La alegoría es para el punto de los X-Men es la adolescencia, la falta de identificación del adolescente en la sociedad. Mira, eso se trata. Aquí hay una idiotas. Muy interesante. No, espérate, lo idiotes, no, la idiotez. Déjame es, rantear. La idiotez los odio viene, a todos. No, la idiotez viene en sencillo, en no saber definir qué es adolescente. Adolescente es un término ampliamente ofensivo, si lo ves en el contexto de la palabra. Sí, como sí, tal, sí, adolescente. Es que adoleces. Careces de algo. Careces. Uh-huh. Careces de identidad. Careces de personalidad. Ay. Careces, no eres niño, no eres adulto. I was too cool for school. Por eso se acuña ese término de adolescente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, tratas de buscar una identificación. Correcto. De ahí se ha hecho mucho que los X-Men han sido el bastión para identificar minorías. Que de hecho, los poderes mutantes aparecen en la adolescencia. Uh-huh. Uh-huh. O sea, como... Exacto, esa es la referencia, pero ya cada, con el paso del tiempo le vas agregando. De repente, por los 70s, podrías decir de que era una alegoría a la falta de aceptación por raza. Ahora es por preferencia sexual. Y así sucesivamente se va a ir adaptando. Pero no tienes, política, que, no tienes que hacer lo que los personajes representen todo esto para que sea una alegoría. Por eso es una alegoría. En Huffington Post dijo Ezra Miller que sí es gay. Ok, tal cual. Ahí está. Flash va a ser gay. No, deben de hacer eso, o sea, ¿sí me entiendes? No, ¿a quién le importa? Bueno, pero tú lo estabas pidiendo, sí. Ahora ya dices que no. No, yo les dije quién va a ser, porque sé, o sea, les dije una cosa, es... Nadie tiene que ser. Nadie tiene que ser, pero ¿qué? De que van a hacer una agenda política, te lo garantizo. No creo. ¿Quién es gay en los Avengers? Ok, el Capitán América, ¿quién más? ¿Quién más, güey? Ajá. ¿Con quién la toma? Bucky. Ok, luego, ¿quién más, güey? No ha salido ninguno todavía. De closet, cabrón, pero es bien sabido que el Capi y Bucky tenían que ver. Entonces no aplica lo que mencionas de la agenda política, güey. Pero son... A ver, espérate. ¿Por qué? No, te estoy esperando, ¿no? Espera. Ya te tardaste dos pases de Marvel para establecerlo. Es un problema, ¿verdad? A ver, porque estoy diciendo que es un problema de ese y los siguientes 2 años que vienen. Ajá. ¿Cuándo salió la fase 1? Yo no creo. Hace 5 años. ¿Pero por qué tiene que representarse ahorita en otro lado? Los personajes están establecidos desde esta. Ahorita. Acá también los personajes están establecidos. No entiendo por qué la necesidad, porque no es necesidad de hacer que se haga el uno del otro lado. No lo estoy diciendo. Lo dijiste hace rato. A ver, no, yo no me les dije quién creen que vaya a ser. No estoy diciendo ni que lo apoyo, ni esto conste. Estoy diciendo, estoy viendo un cómic de Avengers que va a ser el Insignia, en el cual tiene una clara agenda política de salida. Es el término que viene para los siguientes 2 años. ¿Quién va a ser el personaje gay en Avengers? ¿Ahorita? No, déjame checarlo. Va a haber, va, de entrada. Debería de haber. Mi pregunta, no debería de haber. No debe de haber. Mi pregunta es, ¿va a haber un personaje gay en Avengers? No, ahorita en los New Avengers anunciados, con los Young Guns, no hay nadie. No hay nadie. Entonces tampoco se está estableciendo ahí. Pero hay un musulmán y hay un negro. Ajá. Ahí va la inclusión. No hay un negro, hay más negros. Disculpa. Ah, bueno, sí, con el Capi y todos. El único blanco que hay prácticamente es Iron Man. Y Thor. Exactamente. Okay. Bueno, y Iron Man, que no sabemos qué onda, pero sí. Ah, bueno, es incluyente porque es una inteligencia artificial. Va a ser la armadura. Okay. Es más incluyente. Pero si te das cuenta, ella es un androide, es un negro, es un musulmán, es un... O sea, sí tienen clara agenda política. Pero espérate. Así está pasando en los cómics. Sí, o sea, eso no lo hace bueno. Por más que los niños están, o sea, de que me tratas de decir, sí, está pasando y va a pasar en los siguientes 2 años, te lo garantizo. Acaba de pasar el hecho, o sea, por ejemplo, tú estás garantizando que un personaje, tanto en películas de Marvel como de DC, de conocido, va a ser gay. Yo me atrevería casi a apostarlo que sí. ¿Y cuál es tu apuesta? Que nos preguntabas, pero ¿cuál sería el que tú dices? No, yo no tengo ni idea, porque la verdad no los pienso así. Uh-huh. O sea, me da, yo conocí un personaje que me presentando. Ahí me dices, ¿vas a meter un gay? Sí, mete a North Star, güey. Que desde que yo sé, fue concebido de esa manera. Sí, sí, es gay. Bueno, probablemente desde el segundo número que aparece, no en el primero. No, en el primero sale muy poquito. De hecho, no es en el segundo run de Alpha Flight. Exactamente, de Alpha Flight. Mete a Shatterstar, que es más interesante. Rector, que es heteroflexible. Y son heteroflexibles. Exactamente. Pero sí, ¿me entiendes? O sea, yo pensaría en esos personajes. Por desgracia, te vas a los top sellers. Por desgracia, van a querer cumplir agendas Wonder políticas. Woman. Ese ya es fantasía. Híjole, muy particular. No, ese es fantasía. Estás a Poe de Lesbos, güey. Estás a Poe de Lesbos. Punto. Pero sí, si vamos a ser históricamente correctos, ya nos fregamos y ya dejamos que de conste, leer. Porque creo que está yendo por otro lado lo que dijo Dan. A mí no me interesa que hagan a nadie. Uh-huh. No me interesa, pero te puedo asegurar casi que va a pasar. ¿Por qué? ¿En los cómics o en las películas? En los dos. En los cómics yo creo que ya está pasando. O sea, ¿tú crees? Definitivo. O sea, ya sacaron a en los cómics, en la J.L.A. no hay ningún gay. Bueno, no. Pero ya sacaron a Batwoman con una clara agenda política. Ah, sí. Sacaron Lo criticamos hasta que nos aburrimos. Por eso te digo. O sea, lo criticas porque no es así, carajo. O sea, a mí no me interesa. Cuando vi la boda gay de Amazing X-Men en el 40, no tengo problema. ¿Quién se casó? North Star con su pareja. Bueno, pero es North Star, güey. North Star, o sea, no tengo así bronca. Es. ¿Sí me entiendes? Él es así, él es gay. Pero el hecho... Es como si se casara el Pied Piper. Es correcto. Bueno, güey. Y yo voy de acuerdo al comentario, como lo dije. Yo siempre defendí a Michelle Rodríguez cuando hice ese comentario, que muchos la criticaron. Defiendo al comentario que él hizo ahorita, me dijiste, el de... Dejen en paz a los personajes como son concebidos. Sí, originales. El mismo Stan Lee lo... Bueno, Stan Lee, pero me dijiste Chris otro, Cross. Chris Cross, ¿no? Ah, exacto. Sí, bueno, pero mi nuevo todos, mejor amigo, o sea, Chris Cross. Es, déjenlos en paz, neta, ¿por qué quieres ver? O sea, Bendis hace un comentario... No, Bendis hace un comentario medio imbécil. Ahí sí lo voy a decir. En Spider-Man, con Miles Morales en IW, nos disfrazábamos de niños, pero tú no podías jugar el Hombre Araña porque eras negro. No mames. Y ahora sí puedes. No seas mamón. No, o sea, discúlpenme. O sea, yo jugué y era el personaje que se me pegaba la gana. Si era negro, se me tocaba en ese momento. Eras, o sea, no tienes problemas ni mentalidad tan obsoleta cuando eres tan niño. Hay una foto. Los problemas vienen cuando superas tu adolescencia y agarras un bando idiota, jodido no jodido. No, y te quedas igual de idiota, güey. Entonces tienes ahora, esa bronca. Fíjate, hay una foto, antes, tocando el tema. Todos los editores de... La familia de un editor muy famoso en DC Comics, se me va el nombre ahorita, y les voy a poner, la voy a buscar la foto y se las voy a poner en Facebook. Ajá, para que no sigan en Facebook, ojetes. Es negro. Toda su familia es negra, obviamente. Ajá, todos sus hermanos son negros. Todos están disfrazados de Superman. Bueno, menos uno que está de Capitán Marvel. Es lo que te digo, o sea... ¿A quién carajos le importa? Pero el automático que piensas es... Quiero que Peter Parker sea negro, ¿no, güey? A ver, no. Quiero que Peter Parker sea adolescente toda la vida. Blanco, ¿por qué? Porque es concebido blanco. Así es el personaje. A ver, disculpen, ¿quién se ha encabronado, honestamente, con una obra de Shakespeare? Nah. Porque Hamlet es negro. Otelo. Pero es como cuando ese güey me dijo, güey, Cristo se muere. No mames, güey, ¿cómo que Cristo se muere? A mí se me van los cables. Sí. Otelo. O sea, obviamente es un moro, güey. Uh-huh. O sea, es imbécil. Exacto. ¿Quieres ver un moro escandinavo? No, estás allá, imbécil. No, o sea, es honestamente. Quiero ver a los por eso les digo. O sea, a los integrantes de ABBA negros. No me O sea, pero créeme que por desgracia, estoy casi seguro. Y les voy a decir, si tenemos en esta licencia para seguir conduciendo un buen rato esto, les voy a decir, se los dije. ¿Va? ¿En dos años? ¿Nos lo dices? En dos años se los digo, se los digo. Probablemente antes, porque todo lo spoilerean desde antes, güey. Desde antes que salga. Yo lo único que voy a seguir diciendo es, en serio, banda, si les interesa que un personaje sea negro, si les interesa que un personaje sea gay, cómprenlo, un nuevo personaje, carajo. Si para ustedes eso es lo importante en un superhéroe, neta, ya no lean cómics. Ya no lean cómics, así y rápido. Rápidamente sí, un comentario. Estás buscando el lado equivocado. Sí. Exacto, y las historias, mientras más universales, son mejores y tienen mayor trascendencia, exactamente. Sin importancia de raza o de efectos de época. A ver, sencillo, ¿por qué ha pegado tanto? O sea, las historias de Shakespeare violentas. Romeo y Julieta sigue vigente porque tiene universalidad. Porque las niñas son muy estúpidas. Todas quieren un romance como el de Romeo y Julieta y no se dan cuenta las estúpidas que dura 3 días y se mueren 15, güey. No, y se mueren, cabrón. Sí, pero bueno, aparte ellos se mueren. Pero no, olvídate. Pero porque ha sido tan bien y lo puedes adaptar a una historia, West Side Story, con negros, con judíos, con lo que sea, porque es universal, carajo. Pero espérate, no tiene que llamarse ni Julieta, no, la protagonista, ni los Montesco, ni los Capulesco, no, güey. O sea, discúlpame, es universal, la historia aplica y eso es lo que importa, es como la desarrollas, no que Peter Parker sea negro. Señor, señor, para eso está Miles Morales, que sea Miles Morales, que no sea adolescente forever, es evolución. Y rápidamente, lo mismo lo decía Stan Lee, o sea, el hecho de que tuviera máscara que le cubriera todo el rostro es para que cualquier persona se pudiera visualizar debajo de la identidad. Exactamente. Bueno, creo que eso ya más bien es ahora, él lo mencionaba desde los 70s inclusive. Pero ahora, sabes que Stan Lee también es medio oportunista en sus comentarios. Y ahora, otro dato, pero contraveniendo la cuestión de la máscara, la razón por la que Jon Stewart no usa máscara, en el momento que inducen al Green Lantern Corps, se pone la sortija, el uniforme básico trae máscara, ¿ajá? Él se quita la máscara y le dice a Hal Jordan, ¿por qué? Este negro no tiene nada que ocultar. En los 70s. Mira, aplausos, güey. Aplausos. Ahí sí, pero te digo, es otro personaje, es esto. Green Lantern está bien para hacerlo. Está concebido negro. Claro, y Black en ese Panther momento está concebido negro. Yo soy como los demás, no oculto nada. No es, honestamente, como la porquería que hizo de Simón Bass. Ah, sí, Jeff Jones. No lo puede tapar más, güey, porque ya sería Batman Beyond, güey. O sea, pero más estereotípico, más jodido, más O sea, nadie me va a reconocer. Nadie me va a reconocer, sí, pero wey. ¿Y qué es de qué te acusan? De poner una bomba, chinga. Sí, o sea, ya desde ahí empieza. Nació torcidito, siguió torcidito y se les olvidaron en qué árbol lo dejaron torcido, güey, porque no, nadie sabe dónde está. Por eso salió 5 números nada más, güey. Y bueno, nosotros vamos a un corte de recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como el mundo debe ser. He dicho, vamos y venimos. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigo siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y en el bloque anterior ya estuvimos hablando acerca de todo lo que viene para de aquí al 2019, que acaba con Inhumans, todo esto hasta el momento. Hasta ahorita. Hay esta película. Ajá. ¿Qué es fase 3? ¿Cuándo acaba la fase 3 de Marvel? No, termina... Lo digo claramente. La 2 termina con Ant-Man. La fase 3, pues es Inhumans, ¿no? Ahí termina fase 3, entonces todavía falta... Faltaría todo lo que vendría siendo las secuelas de Doctor Strange, ¿no? Que eso va a ser interesante, ver si todo esto que está surgiendo en la fase 3 en realidad amerita secuelas, o le genera lo suficiente como para hacerlo, o se van a tratar de diversificar y aprovechar que de por sí esta fase es más diversa, válgame la redundancia, y buscan expandirse en nuevos horizontes, que yo creo sería lo más saludable, y sigue la línea de que, bueno, no hagamos una película del Capitán América, sino una de espías donde sale el Capitán América. Sí, es lo que coincidimos. Yo creo que la mayoría coincidimos que es la mejor película Marvel que hay. Sí. Sí, honestamente la franquicia de Capitán América hasta el momento... Es la más sólida. Es la más sólida. Ajá. Digamos que... su película de guerra, como dijo muy bien. La segunda es una película de espías. La que sigue... La tercera es blockbuster espectacular con madrazos entre todos. La tercera es Avengers 2.5. Sí, totalmente. Ajá. Pero bueno, y... Hagamos Willis. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, después de esto viene... pasando un poquito a lo que es televisión. Hay dos cosas interesantes. De esas dos series que todo mundo espera que nadie se pierde. Empezaré con el gran éxito de Fox, que es Gotham, ajá. La serie que les gusta ver. Sí. Hay dos series que les encanta ver Gotham. Saludos, Melgarín. Bueno, el punto de todo esto es que ya anunciaron, obviamente ya sabía que Fish Mooney no iba a salir en la segunda temporada, porque Jada Pinkett Smith dijo, no, güey, los bonos van bajando, gracias, ya no participo. De una manera, Polay dijo, mi contrato fue por la primera temporada, gracias, no he negociado nada para una segunda temporada, un regreso. O sea, básicamente dijo, gracias, no. Entonces van a poner ahora los nuevos villanos que se incluyen en la segunda temporada de Gotham, es de Tigress. Para todos aquellos que no ubican quién carajos es Tigress, Tigress es la esposa del... Fue Tigress, después fue Huntress 1, ok, así rápido, antes de que se me pongan tontos. Tigress, que es la esposa del Sportsbuster, que eran villanos del Golden Age, que eran villanos precisamente del Justice Society. Uh-huh. Y obviamente esto va a llevar a unos éxitos, a un éxito insospechado, un número de rating que la gente no va a poder soportar en Gotham, ¿verdad? Lo que todo el mundo estaba esperando. O sea, güey, Tigress, güey. O sea, ¿no estabas esperando que llegara Tigress a Gotham? ¿No? ¿Por qué, güey? Porque yo me quedé en Bronze Tiger versus Graviton. Te lo voy a poner episodio así. Episodio 8 y episodio 8. Te lo voy a poner de esta manera, güey. Ajá. Tigress, que Bronze Tiger. No es pitera. Tigress que todos los dos juntos. Mundo. Sí, güey. No. O sea, Graviton y Bronze Tiger son A-listers. A-listers. A comparación de Tigress, güey. Así de ese tamaño te lo pongo. Ajá. Creo que nada más hay un personaje más pitero que, bueno, son Rose and Thorn. Que las dos, curiosamente, no, es Harley Quinn, pero la pareja Rose and Thorn, que una terminó siendo esposa de Alan Scott. Uh-huh. Así que dices, güey, o sea, uy, no, información que cambia la vida. Y por desgracia, no nos vamos a ver, resolveremos ese misterio, bueno, nos resolverán el misterio de la Baticueva ya armada por el doctor Thomas Wayne. Ajá, que gran cliffhanger, güey. Probablemente también ella le dejó los diseños de... Ah, sí, en mis ratos libres diseñaba disfraces de Halloween. Uh-huh. Por cierto, los coches, yo me iba a hacer una modificación a esto. Y ahí te lo dejo. Tienes, 10 años para que crezcas y los termines. Exactamente, algo así por el estilo. No, o sea, no entiendo por qué no cancelan esa basura. Pero bueno, el punto es que ya hay nuevos personajes, ¿no? Y obviamente se sigue. También ya hicieron. Pusieron, ¿no? El tease de que van a presentar a. Ahora sí, al Joker. A Mr. Freeze. Sí, lo van a presentar al Joker. Que ya van a presentar al Joker. No como el. A lo mejor no el Joker como el Joker ya. Pero dicen que presionado. Ya salió, ¿no? ¿Es este chavo sí o no el pelirrojo? No. La neta, pues yo no he visto la pinche serie. No, haces bien, güey. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú has visto, verdad? ¿No? Sí, es muy mala, güey. Sí, es muy, muy mala. Sí. Si me la pierdo, no tengo ningún problema. Sí, el Shifty concuerda con todos nosotros. De que, güey, es un 45 minutos de mi vida que no pienso perder si no es necesario realmente. Que era el perro. Sí, no, y después hay otro niño. ¿No? Hay otro niño en un capítulo que precisamente viene con todos los de la capucha roja. Después de que los matan robando bancos, etcétera, etcétera, queda volando una capucha, llega un escuincle en la calle y se la pone. Después, que ese iba a ser el Joker. Entonces, en realidad, después también decían que era el cómico que sale al principio de la serie, en los primeros episodios. Chiste, ¿no? Que han estado jugando con quién será el Joker. ¿Para qué, güey? O sea, como siempre le hemos dicho, enfócate en la policía de Gotham. No te enfoques en los villanos de Batman, que Batman va a pelear con puro viejito en bastón, güey. O sea, no manches. Es como si un niño de 20 años se disfraza de Batman, va a pelear contra puro güey de nuestra edad, puro chavito de nuestra edad, güey. Bueno, que sería interesante que ya metieran el concepto de viajes en el tiempo y viniera el Batman del futuro, no el del futuro Terry McGinnis, sino Bruce Wayne del futuro, ya a pelear ahorita que están fresquecitos, ¿eh? Eso sería muy pimper, güey. El Riddler ya vimos, creo que el Riddler el único problema que tiene es que es del CSI de Gotham. Ajá, ¿estás de acuerdo? Pero es un personaje que sí se ve que es un esquizofrénico de tres varos, genial. Pero sigue siendo una serie guanga, sigue siendo una serie que están poniéndole, integrándole cosas que no vienen al caso. A lo mejor Tigress la única ventaja que tiene es que es un personaje. Es que pensé que la pongan bien buena, ¿no? Está, que llene el ojo. Sí, está Sabritas, ¿eh? Sí, está Sabritas. Ya salió quién ya es. Ya salió la foto. Sí. Oye, desviando ligeramente el tema, recordemos cuando en los cómics, cuando el gran arco que de Zero Year que quería hacer Snyder para hacer el megavillano que fuera el Riddler, curiosamente en Secret Six ahí se da un planteamiento bien interesante porque Mockingbird es el Riddler. Y ahí obviamente ahí sí está bien escrito todo ese planteamiento, ahorita que lo mencionaste. Oh, pero es el Zero Year. Es una basura. ¿Quién no, le pone atención a Zero Year? Ese no tiene nada que ver. Mejor lean Secret sí. Six. Sí, sí, sí. Honestamente, sí, güey. Zero Year. ¿Es con Gail Simón? Es correcto. Ah, bueno, es que es Gail Simón, güey. Ella sí sabe escribir. Secret Six sí es Gail Simón. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, netamente sí. Ese cómic siempre me ha gustado. Sí, no, y aparte, o sea, es de Gail Simón. Pones a escribir a alguien más Secret Six y no funciona. Nadie entiende. Es lo que siempre hemos dicho, lo que estamos platicando la semana pasada con respecto a Hal Jordan. El problema de Hal Jordan es que Venditti no puede escribir a Hal Jordan. No sabe cómo escribir a Hal Jordan. Ajá. El problema de Scott Snyder es no sabe escribir a Bruce Wayne. El chino este que está que llegó ahorita para escribir a Chimpum Panther de los Papas. Chim Yang Yung. ¿Cómo se llama este güey? Ajá. Que está escribiendo ahorita con Romita Superman. Parece que tiene idea de lo que quiere hacer. Llegó a la mitad del arco de The Truth. Y eso es una precuela, eso es un número previo a, o sea, ahora sí que previamente, y lo hizo bien, pero eso no significa que vaya a entender a Superman o a Clark Kent. Eso nos falta ver, démosle chance un par de números para ver si tiene idea y a ver si tiene más de una idea. Pero por lo menos empieza bien, está bien buena su idea, o sea, a pesar de que el traje está pinche. De la muca, siquiera traje. Bueno, es Es Conner Kent, güey. Es Conner Kent, o sea, Superman es Conner Kent ahora, ¿no? Ajá. Pero fuera de eso, la premisa está buena. Digamos que es diferente. Por lo menos ya plantea algo decente que rompe con lo que siempre se ha hecho con respecto a Superman y Lois Lane. De que, y es que ellos dos tienen que estar juntos siempre. O sea, dice, güey, ¿por qué? O sea, no es cierto, ya, carajo, vamos a romper la parejita. Es que fueron 70 años para que se casaran. Ah, pues que bueno, eso es otro universo. Ya se casaron, ya los vieron casados dos veces. Al de Earth 2 y al, bueno, pre-Flashpoint. Y a estos mensos ya los vieron casados. Bueno, y también se viene a moverle el status quo que se estableció desde el DC del Not So New 52. Uh-huh. Porque también ya separa el power couple de Wonder Woman. Uh-huh. Cambia lo de la identidad. Y pues veamos qué tanto. Ojalá y se escriba bien y pues que dure por lo menos más de un año. Yo por eso sigo insistiendo. El título de Justice League que hay que seguir es el de Brian Hitch. No está en continuidad. porque lo escribe alguien que es fanboy, ¿verdad? Que a ti te encanta eso. No, porque no está en continuidad. Lo único malo es que no es fanboy. Ah, ¿verdad? Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Viene filoso y Dan, ¿eh? Nos está tirando mierda, ¿eh? ¿Por qué lo invitaste al programa? Viene cansado, güey. Así pasa cuando corre mucho este güey. Se pone muy violento. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, y no lo voy a defender. Es un maldito fanboy que nos va a hacer sus historias de niños de 8 años, que era lo que siempre había querido hacer. La ventaja que tiene este título es que como el escuincle berrinchudo fanboy no va a estar en continuidad porque es su historia. Y qué bueno, porque a mí no me interesa leer a Bat Chappy, no me interesa Born in the East Krypton. ¿Pues no te gusta ahorita DC? ¿Cómo, a dónde va? Snyder, yo insisto, lo peor que le pudo haber pasado a Batman en mucho tiempo fue Snyder, güey. Híjole, qué lástima, parecía que era lo mejor que le iba a pasar. Con Dick Grayson, sí. Y con este, ¿cómo se llama este pues dibujante? Con todos los primeros arcos que hizo, ¿no? Siento que lo perdimos en Zero Year. Realmente se lo perdimos yo creo que desde mitad del Dead of the Family. Sí, también. Porque fue donde se le subió, se endiosó consigo mismo. Uh-huh. Yo creo que ahí lo perdimos. Ajá. Eso como Jeff Jones, que fueron años de la misma basura. Y Venditti, que no sabe para dónde ir. Ajá. Sí, el corto Faust es lo último bueno que hizo realmente. Lo último bueno es su segundo. Pinche arco, güey. ¿No fue el primero? No, el primero es el de Black Mirror. Ah, bueno, pero. La de Bruce Wayne. Con Bruce Wayne. Es el primero, sí. Es lo único bueno que hizo. Pero pues no manches, lo que pasa es que los arcos de este güey se dividen en años. Sí. O sea, para los que criticaban a Bendis. Eso sí. Me la tengo que aventar a mi carnalito. Totalmente de acuerdo Armando contigo. Que me decía, es que pinche Bendis, todo lo escriben 6 meses. Y este escribe en un año. No, en uno, güey. El corto Faust fue un año. Ajá. El Zero Year. No, fue más de un año, ¿no? No, fueron 12 números. Sí, son dos tomos. El problema es que tuvo también el mega crossover un mes donde estaba la Court of Owls con todo. Con todo, sí. Bueno, es que hicieron evento el éxito que traía Court of Owls. No, es que Court of Owls sí es una gran serie. No es impresionantemente espectacular, pero es muy buena. Y tiene la ventaja, como ya lo hemos dicho muchas veces, introduce unos buenos personajes, que son los Owls, los de Court of Owls. Ajá. Después de ahí te vas al Dead of the Family y dices, güey, me quedo con el Dead in the Family, güey. El problema también estuvo en que se quiso clavar tanto en les voy a reinventar el hilo negro. Funcionó en la corte de los búhos por el hecho de que hablemos de una sociedad secreta. Después el Joker, cambiémosle el origen. Bueno, siempre no se lo cambiamos, pero hagámosle eso. Y es la fórmula que quiso hacer. En su punto más bajo fue Zero Year, como ya mencionamos. Sí, wey, se aventó, fueron un año, un mes de basura. Duró 13 números. Porque fueron, la historia es de 12. No tengo ni idea qué voy a hacer ya. Pero me voy. O sea, es que ese problema es que esta es la gran historia que tenía. Pero me quedo, güey. Sí, güey. Es ese problema. No se fue. Sí, no. El cabrón se escribió y dijo, pues ahora voy a hacer a Bat Chappy. Sí, no, está de la mugre. Es que cuando vio que el cheque ya no le iba a llegar tan choncho si no escribía Batman, dijo, no, sí tengo otro arco. Aquí hay una cosa muy curiosa. Él, o sea, salieron los rates que salen por lo que cobran por página, ¿no? En el análisis gana más varo por escribir The Wake que por Batman. Por el número de páginas y por todo lo que está. Pero lo que no, o sea, obviamente tú dices, ¡ay, güey! No, están imbéciles. Y los TPs y las regalías que le llegan, te aseguro que le llegan más varo de las TPs de Batman. Sí. Ahí es donde porque sale el negocio de escribir mainstream. Aparte son hot, güey. Son hot. O sea, ahorita todo lo que traiga el apellido Snyder en Batman es hot. No importa si es Scott o Zack. Ah, ok. O sea, no importa. Ajá. Eso me brinco. Ajá. Pero entonces, ese es el gran problema. Y si eso, yo no entiendo si tienes a la gran franquicia, ¿no? Que es Batman. ¿Por qué carajos dejas que hagan esa basura? Que aparte no es nueva. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que no sea Bruce Wayne como Batman? Bueno, lo dejas porque sabes que te aguanta el madrazo y sigue vendiendo. Por morbo, pero sigue vendiendo. Morbo, ya lo vimos con el Batas, el Bati Azrael. Ahorita estamos viéndolo con la versión estilizada del Bati Azrael, que ahora es Gordon Chappie. Gordon rejuvenecido, que por cierto, Leslie Tompkins también está rejuvenecida, con lo que mencionaba hace rato, pero en We Are Robin. Lo cual de repente da una sensación como de que, bueno, entonces varios puntos o personajes bases, pues que ya son todos treintañeros, veinteañeros. ¿Cuándo? En Batman, todo el mundo. Uh-huh. Gordon rejuvenecido. O sea, nada más se quita el bigote, se hace un mojo y ya. Nada, no, se hizo un facelifting, no me chingas. Dice, no, pues es lo que yo digo, güey. En realidad no es que se haya rapado, se hizo cola de caballo el cabrón y se estiró así. Es como así funciona. Es como el chiste de Lupita, güey, luego se los cuento. Pero sí, güey. Y luego, está ese, luego... Ustedes sí se lo saben. Luego se lo cuento. Y luego está Leslie Tompkins, que ya es treintañera. O sea que dices, güey, why the fuck, ¿no? Dick, que ya tiene como 15 años. Tim, que tiene 12. Y este... A ese paso, Alfred, en realidad es de la edad de Dick Grayson, ¿no? Tiene como 40, güey, más o menos. A este paso, no duden que Alfred sea el hermano perdido de Bruce. No, güey, Thomas... Todavía no está resuelto eso. A mí se me hace que va a ser hijo de... Que va a ser el hijo de Alfred. Con lo idiota que está Snyder, así lo va a hacer, güey. Hit my words. Hit my words. Pero curiosamente... Eso está más cabrón que mi apuesta de las películas. Pero retomaría algo de lo de Batman Rip, ¿eh? Recordemos que ahí se planteó que fue a nivel de rumores y eso. Grant Morrison puso eso. Nah, eso lo hizo, lo inventó el Dr. Hart para desprestigiar a la familia Wayne. Claro, ¿no? Pero acá se lo va a tomar en serio. Sí, güey. Es Snyder. Sabía que estaba jugando. Exacto. Esa es la diferencia entre un escritor que sabe lo que está haciendo y un idiota como Snyder. Silencioso. O sea, que se la compra, güey. Es la bronca, ¿no? El problema de Snyder es que se la compró. Luego, bueno, entonces ya saben, si tienes la gran franquicia que es Batman, yo no entiendo por qué DC o Warner permiten que hagan basura como lo que está haciendo Snyder en Batman y lo que está haciendo Fox con Mira, Gotham. Sencillo, ¿cómo permiten, güey? ¿Cuál es el top seller de DC? Batman. Ah, ya. Resuelta tu duda. Ahora, tú que eres el hombre, tú que eres el hombre de rating, güey. El hombre. ¡Ah, gracias! Yo lo sabía, güey. Yo sabía que no me editabas, cabrón. No, en realidad se lo digo para que crea que sí sale. Pero bueno, tú que eres el hombre de los ratings, de que maneja los números de los ratings. Sí, no el que sube rating. No, el del rating, güey. El hombre rating, no el del rating. ¿En realidad está también el rating de Gotham? Mira, es que mira, es muy relativo, curiosamente, lo que mencionan. El rating no es lo mismo en una cadena grande que en una cadena chica. Estamos hablando de Fox. Entonces, Fox es un rating que definitivamente, te aseguro que ahorita, por desgracia, tiene más visitas, más que Aníbal. Aníbal la cancelaron. Sí, que Pokémon, güey. Que Pokémon, ¿no? Bueno, era crónica de una muerte anunciada, como mencionamos fuera de acá, porque se viene American Gods, Hannibal cierra con este arco. Va a estar de la muca, güey, esa adaptación va a estar de la muca. Sí, porque ya la viste desde luego. Saludos, Horacio, saludos. Pero también, siendo objetivos, Hannibal la debieron de haber cancelado desde la primera temporada porque tenía números incluso inferiores a los que tuvo Constantine. Ya pasaron 2 años, la administración tiene otros nuevos estándares de ratings. Sí, es correcto. Entonces, obviamente, para eso no es soportable y se va. Cada una tiene distintos ratings. En Gotham, mira, le va a pasar evidentemente lo que está pasando a Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., curiosamente, acaba en un muy mal pico. Su último capítulo es el menos visto, curiosamente. Y ese que deberías de haber visto que deberías para haber entendido a Age of Ultron, güey. Claro. No, a mí cuando me dijeron, güey, ¿qué no viste el último de S.H.I.E.L.D.? Y dije, no, que poca madre, me habían avisado, güey. Sí, güey. No voy al día, por desgracia, fíjate, ¿no? Fíjate que Age of S.H.I.E.L.D. ha tenido muy mala mercadotecnia, en lo que no lo debería tener. Cuando salió Samuel L. Jackson, nadie supo. Muy mala mercadotecnia, muy mal... Sí, que ha manejado mal. Sí. Nos ha tenido mala mercadotecnia en ese aspecto. Cuando iban a presentar el trailer, los imbéciles lo quedan una semana antes, entonces le joden todo. Sí, ¿no? No manches. O sea, mala suerte, malas decisiones, mal el todo, mal manejo. Uh-huh. O sea, el güey que está haciendo la publicidad, neta, lo deben de correr de ahí. Pero ayer, güey. Desde el momento creo que lo que comentó es que le paga a Warner, güey. Es un infiltrado. Pero desde el momento que todo el mundo creía que iba a ver Avengers en televisión, ese pendejo lo debe haber corrido. Sí. ¿Por qué? Porque automáticamente el rating de 10 millones que tenían se fue a la mitad prácticamente. Se fue a la muca. Por ese imbécil que dijo que era casi la continuación de esto. Pues no, güey. ¿No era el hermano de Whedon? Jet Whedon es. Pero él es. Son coproductores los dos. Coproductor, sí. No fue el que dijo, no, es que aquí van a seguir. Pero Whedon ya lo desconoce, Hasta ahora hace bien, güey. Espérate, ahorita está desconociendo la serie prácticamente. Bueno, ¿no? Está desconociendo Disney y Marvel, ya sí, no quiere nada que ver con ellos. Bueno, que es que le devuelva sus millones también y que no mame, ¿eh? Sí, honestamente, la pinche Whedon. Honestamente, que devuelve todo el billetote que debe de tener por esas dos películas. Devuélvelos tú. Ay, sí, yo, ¿por qué? Digo, porque está bien, o sea, está bien que no salgas bien, pero. Está mal que también digas una mierda, o sea... Sí, sí, sí. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de Agent Carter. ¿Quién es el productor de Agent Carter? No tengo idea. No me acuerdo. Pero ve la diferencia, güey. Que son las nuevas escritoras de Captain Marvel, sí. Por cierto, Captain Marvel, el cómic. No las productoras, pero Carol, sí dos de las primeras de las... Carol Danvers. De Captain Marvel. Sí, o sea, Carol Danvers. No, es que espérate, estás muy equivocado. El de la musulmana es Miss Marvel. Captain Marvel es... Carol Danvers. Ah, ok. Warburg. No, ya no es Werber. Bueno, former Miss Marvel, former... former este... Warbird, former Binary. Binary. Ajá, o sea, no manches. Bueno, ella es como... También es... Ella es la mujer caucásica héroe de Marvel que quieren que sea héroe de rating, sea como sea, güey. Sí. O sea, le han buscado de todas las maneras. La premisa de Captain Marvel, ahorita que la mencionas, me llama mucho la atención, ¿eh? Y se me hace que va a ser un muy buen cómic. ¿Por qué? Porque estás hablando, ya no está Sword. Ajá. Y ella va a ser como, o sea, lo que es, una policía galáctica, sin mezclarse con lo que hacen los Nova Corps o los Guardians of the Galaxy. Exactamente, pero ella funciona como el link entre la Tierra con todo lo galáctico. En realidad se me hace una premisa muy interesante. A mí honestamente, yo creo que es un cómic para recomendar eventualmente. Ya que salga, lo leeremos y ya veremos. Interesante. Mira, ¿qué dice de Konick y Matt Fraction? Ya sabíamos que Matt Fraction había dejado de trabajar prácticamente para Marvel. ¿Qué dice de Konick? Se va. La pareja fue contratado por Universal Studios para desarrollar proyectos de películas. Acuérdense que dentro de todo, sí, a lo que aspiran es hacer mucho varo. Sí. Y la manera de hacer mucho varo es irse a las grandes ligas, que son las ignorar películas. A los fans que piden que sea como el cómic, hacer las cosas que apliquen para cine, y juntar varo. Sí, ese 3% ruidoso no tiene tanta cartera. Sí, nosotros tenemos como el 2%, ese 3%, bueno, manches. Pero bueno, el punto de todo esto es que, y ya que tocas Agents of S.H.I.E.L.D., después de Gotham, otra serie que levanta para la gente de sus sillones, güey. Insisto que a mí me levanta. A ti la Paliki te levanta. Y Chloe Bennett también me la levanta. Ajá. Pero nada más, güey. No importa. Mira, y como le hice, ve la temporada 2, es muy buena. Y por fin llegaron 3 temporadas a la tercera. Debió de haber sido, si se acuerdan cuando que yo les dije la serie sin saber la premisa, cuando dijeron, es que anunciaron S.H.I.E.L.D. Güey, estaría muy interesante. Me dijeron, Coulson, ¿quién sabe qué? Y estos chavitos, pues deben de ser los Caterpillars, güey. Ah, pues no, se les ocurrió hasta la tercera pinche temporada poner a los Caterpillars. No nos habían oído. Son unos idiotas. Sí. Corran al ese güey y mándenme, yo me prostituyo igual, No tengo bronca. ¿Ok? Sí, no tengo bronca, neta. Oye, sí, pagan, y ahorita que mencionabas... Prostitución implica varo. Si no, es putería, nomás. ¿No? Sí, güey. Ya lo que quieres dedicarte, ya es tu... ¿No? O sea... Oye, ahorita que mencionabas S.H.I.E.L.D., ¿tú seguiste leyendo los primeros cómics, Ricardo? Aunque no me estés escuchando. Sí, perdón. ¿Tú leíste los cómics? Porque me acuerdo que estabas leyendo, exactamente, escritos por Mark Waid. Estabas leyendo el primero y el segundo, creo, el primero, ¿no? Y el segundo. Y es muy buena serie. Porque esa serie va a continuar. Ese enfoque es el que pudieron haber tenido o debieron haber tenido en la serie de televisión, ¿no? No, y el manejo de Coulson que hace, que lo estoy recomendando a Alejandro, de hecho, que no lo ha leído, de hecho, es muy interesante el manejo que tienen de Coulson Waid. Uh-huh. En un número te hace Coulson ampliamente interesante. Uh-huh. ¿Cómo? Por desgracia, probablemente así debió de haber empezado. Si era un proyecto tan ambicioso, Agents of S.H.I.E.L.D. Hubieran empezado con Inhumans. No, hubieras empezado realmente conectando cosas como hicieron con Agent Carter, el final de la película. Genial, güey. Con 3 pinches cameos que te jodes, me vale madre que seas Chris Evans, güey, sí, o Robert Downey. Sale 5 segundos, güey. Güey, ni siquiera tienen que salir, agarras pedacitos de la película. En ese cómic lo que pasa es que Coulson... hay un conflicto internacional, ¿no? Uh-huh. Con un demonio de Asgard que es Heimdall. Bueno, ya después lo leerán. Ah, spoiler. Sí. Pero bueno, entonces el chiste es que es una situación de caos, ¿no? Entonces contacta a los Avengers, él es el link con S.H.I.E.L.D., perdón. Uh-huh. Entonces él se ve lo interesante y a la vez te das cuenta que es un nerd, o sea, sabe las estadísticas, esto. Entonces, Mark Waid, o sea, directamente es Mark Waid proyectado en ese personaje. Pero este cuate sabe a quién llamar, a quién recurrir, cómo controlar y al final cómo solucionar el conflicto, porque conoce cómo funciona el hacha, porque es demasiado nerd y tu geek. Uh-huh. Entonces, eso te hace muy interesante de Coulson en un solo número. No es el Rock Power, no es necesario que se ponga a tirar golpes, porque no es lo suyo. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pero te lo manejan como un field leader, de cierta manera. Como lo que se supone que debe ser ahorita en Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? La basura. Exactamente. Que es. Pero bueno, Los Caterpillars, acuérdense, es un concepto que desarrolla Bendis para Secret War. Secret War es otro concepto que desarrolla Bendis, que es muy interesante, que dice... Bendis hace muy buenos conceptos. Secret ¿El problema es de los Skrull? No, Secret War es una invasión que hacen... Silent Invasion, ¿verdad? Que se des... Antes de... Que, mira, la Secret War surge porque se pregunta... Oye, ¿y quién financia los trajes de los supervillanos que cuestan tanto pinche varo? Si este cabrón tiene que robar un banco para tragar, güey. Entonces, ¿cómo puede haber conseguido un traje tan chingón? Ah, bueno, se dan cuenta que el financiamiento en ese momento venía de Latveria. En ese momento no era la el dirigente Víctor von Doom. Dictador, güey. Era, si no es Morena, güey. Era la contesa, ¿no? ¿Quién era? Lucía von... Lucía... No. ¿Bombón? Von Bartok. Von... Se me fue. Pues Struger, no sé. Pero bueno, era esta la condesa, ¿no? Dejamos en la condesa. Entonces, tal cual. Entonces... Los héroes van infiltrados con trajes alternos para que no los reconozcan y causen un conflicto internacional. Claro que se reconoce quiénes son los cabrones, pero bueno. Un güey que traía garras. Entonces el chiste de todo esto, aquí presentan por fin a Daisy. Daisy que por fin se revela que es Chloe Bennett, es Daisy, la hija de Mr. Hyde, que sí lo hacen en la serie, tal cual. O sea, sí es la hija de Mr. Hyde, desde la segunda temporada se revela bien. Y en ese momento... nos damos cuenta de que existe esta organización de Caterpillars. Los Caterpillars es, si leyeron Young Avengers, otra excelente serie, Young Avengers era el plan o el failsafe de Ultron, digo de Ultron, de la Visión. Cuando cayeron los Avengers, es como, si caen los Avengers, yo voy a reclutar a este güey para que sean los nuevos Vengadores. En un principio parecía una copia de Teen Titans. Y después nos damos cuenta que no, que todos tenían que ver con el legado de otros héroes. Y entonces, pues ahí se construyen los Young Avengers. El concepto de los Caterpillars es lo mismo. Y el mismo concepto de un Caterpillar, que es una oruga, implica lo mismo, es una metamorfosis. Es el hijo de un villano convertido a agente de S.H.I.E.L.D., prácticamente. Entonces todos los agentes son hijos de villanos o parientes de villanos. ¿Y les costaba tanto trabajo hacer eso en la serie? Les costó 2 temporadas entenderlo, me parece. O sea, el decompression no siempre es tan bueno. Ahora, ¿se rumora? O sea, especula ciencia. ¿Se rumora que esto es los Caterpillars o los que son Secret Warriors? ¿Así les pusieron? ¿O se rumora que este grupo se va a llamar Secret Warriors? No se rumora. El póster oficial de la tercera temporada trae el logo de S.H.I.E.L.D. abajo del de S.H.I.E.L.D. medio derroído, como hicieron con Hydra. En este aspecto se ve claramente en letras rojas y escrito Secret Warriors. Se rumora que ellos son a los que se los va a cargar el payaso en la TV pública y le va a dar pie a Civil War. ¿Ah, según? Sí, pues eran los New Warriors, es lo que pasó en los cómics. Acá nomás le cambias la palabra y ya son los Not So Secret y usemos los de carne de cañón. Los New Warriors, acuérdate que son otras cosas muy distintas. Sí, los New Warriors sí son Pero es cierto, sí, ya entendía lo que va. O sea, el conflicto que ocasiona con es Nukon, ¿no? Algo así. No, Nukon no. Es del DC. Nitro. Sí, es Nitro. Es con los Secret Warriors. Por eso dicen, oye, ¿quién es el pendejo que dejó a estos chavitos tan irresponsables ejercer sus poderes irresponsablemente? No, pues es necesario hacer un registro y papas, de ahí surge todo el desmadre. Y ahora lo interesante es que ya no hay S.H.I.E.L.D. Hay, pero no hay. Exactamente. Hay cuando necesitas que te salven el trasero, llegan con Helicarrier. Exactamente. O sea, no hay S.H.I.E.L.D., pero puto, sale un Helicarrier. A huevo. Tiene que, ¿cómo crees que no? Pero bueno. Es que no saben que los escondites de Fury están cabrones. Están muy cabrones, güey. Pero bueno, entonces pues vamos a ver qué tal. Puede ser por lo menos es una buena entrada para... Insisto, es muy buen concepto. El concepto es muy bueno. Espero que lo lleven a cabo bien. Y como insisto, si la serie sigue con su tendencia de rating para abajo, por lo menos que termine de manera honrosa y digna. Punto. O sea, lo digo así, porque hay que ser sincero. No voy a aguantar otro bajón de tanto rating como surgió en el último la temporada. Hannibal, por ejemplo, para Netflix, parece que ya están negociando Netflix y Hulu, ¿no? Me parece. Bueno, no, sí, pero eso es como lo que pasó con Constantine. Vamos a negociar, es literalmente estamos viendo quién nos la compra. No te preocupes, pero yo creo que no, ¿eh? De hecho, yo creo que más bien se va a ir al Food, al Food Channel. No, bueno. Ok, sí. Eso es buena, güey. Eso es buena. Estuvo buena. No, pero fíjate que yo, al contrario, mi apuesta es que esta sí la salva. Okay. Al contrario de Constantine, esta sí la salva. Yo creo que Constantine, todos en esta mesa dijimos que estaba muerta. Sí, en realidad sí la salva. Desde que nació muerta. Nació muerta. Sí. En cambio, Hannibal, sí, Hannibal ya tiene más temporadas. Y Hannibal... Duró más de media temporada, déjalo no, así. No, tres temporadas. Por eso, o sea, duró más de media temporada, ya con eso... Nada más, recordemos que, ojalá y no repita el fenómeno de Verónica Mars, recordemos que esa serie se canceló, hicieron un Kickstarter para demostrar que había gente que veía esa serie para hacer la película, y la película fue un fracaso, ¿eh? Sí. O sea, no porque tengamos 3% de ñoños gritones, ahora lo que me llama la atención, llamamos Hannibal... Con varo. Aparte, para hacer el Kickstarter. Sí. ¿Sí? Exacto. A mí lo que me llama la atención es que no nada más hicieron una, hicieron dos películas de Verónica Mars. Entonces no estuvo tan fraude. No, hay gente muy necia, güey. Hay gente que sigue viendo Gotham, güey. O sea, por favor, ¿tú crees que...? O sea, güey. Por cierto, para octubre 6 me parece que es la premiere de Flash. Sí, octubre 6, es correcto. Ah, la serie. Sí, sí, ya... Excelente hablando, serie. Hablando de cosas que valen la pena. Pero bueno, rápidamente y para terminar el programa, ¿tu recomendancia, carnalito? Puta, mi recomendancia, usen estropajo, lávense atrás de las orejas, neta. Sí. Me encanta, es que siempre me la sueltas así de... Ahí te va, güey. Por eso. Sí. Mira, fíjate que curiosamente... Es para que sea del corazón, güey, no. Que te nazca a recomendar. Sabemos que hay atrasos en las entregas de Secret Wars. Ha habido muchas entregas. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con el calendario? No sé si vayan a lanzar inclusive los cómics antes de que termine Secret Wars. Probablemente. Sería un gran probablemente. Error, sería un gran error. Porque muchas historias van 6, 8 meses después de que termine Secret Wars. Pero... aquí lo interesante es que se han anunciado equipos creativos y títulos interesantes. Muy a mi gusto, ¿no? Uh-huh. Como Marvelita. No, de hecho sí hay. Yo creo que Doctor Strange, que va a ser el personaje de moda el siguiente año. Uh-huh. O sea, lo van a ver hasta en la sopa. Ni lo que mi carnalito quiso decir, viene su peli, lo van a ver a huevo en todos lados. Bueno, es el nuevo, o sea, teóricamente este güey va a ser el que llene el lugar de Robert Downey. Y Cumberbatch puede. Cumberbatch es el que va por el lugar de Robert Downey. Puede. Así como Gambit va por el lugar de Wolverine. De Wolverine. Sí. O sea, neta, están diseñados para eso fílmicamente. Entonces va a estar de moda. Si ustedes son aquellos que oyen a Andrés Navy y no saben nada de cómics, no, todos sus conocimientos son de película, neta, apúntense la serie de Strange. Strange pinta muy interesante. ¿Por qué? Porque va Jason Aaron. Jason Aaron, gran escritor, a mi gusto. Muy competente todo lo que he hecho en Thor, en los tres volúmenes que lleva, o sea, hasta en Thor se empieza interesante. Pero desde Mighty Thor y Thor sí. Fémina, ya se vieron los nuevos diseños, por cierto, para Thor. Strange es un cómic que le puede quedar muy al estilo de él. Uh-huh. De hecho, sí, ¿eh? Y aparte, el dibujo es de. Que dibuja de Chris Bacalo. Chris Bacalo. A pesar de todo, yo creo que es un dibujante que sí le va a Strange, el tipo de dibujo. Y aparte se ve un Strange, yo lo interpreto, y ahí les va mi pensamiento. Es como el clásico mago, el problema que ha tenido Strange en los cómics, es que es como el mago de Dungeons and Dragons. Que es poca madre, pero güey... Te llega uno a dos casillas y te tienes que enfrentar físicamente con él. Ya te cagó el pirul, güey. Entonces, lo que vemos ahorita es que trae un hacha, trae esto. Vamos a ver una combinación de Sorcerer Supreme. ¿Con Warrior? Con Warrior. Ah. Yo creo que eso lo puede hacer muy interesante. O sea, yo creo que es el sueño guajiro de muchos de Dungeons and Dragons tener esa combinación. Sí. O sea, de hecho, por eso tienen tanto éxito un Necromancer cuando juegas con otra cosa, porque tiene habilidades de los dos. De cierta manera, no está tan jodido como un mago atacando. Entonces, creo que vamos a ver algo un poquito distinto. Es una buena apuesta. Hace mucho no veo nada de Strange. Y del baúl de los recuerdos de Strange, les recomiendo la serie de Miotovich, que creo que ya lo había hecho, o no sé si lo recomendabas por Face, creo que fue por Face. The Oath, el juramento de Brian K. Vaughan, 4 números me parece que son. Excelente serie también, en serio. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, ya había mencionado hace rato de la serie de We Are Robin. Nuevamente es una serie con bastante potencial, a pesar de que... ¿La escribe Livermore? No. Exactamente, la escribe porque el arte es de otra persona. ¿No? Nada más las portadas. No, porque el arte es como que poquito más kiddie friendly, pero sin llegar a los números de Bizarro, por ejemplo, que sí ya es completamente ese tipo. Es más arte juvenil. Bueno, esa la mencionaba. Y de Secret Wars, lo que está ocurriendo ahorita con los spin-offs, échenle un ojo a Planet Hulk. Ya habíamos mencionado acerca de la historia de Odín, que está bastante hardcore. Salió el número 2, que es muy bueno, donde tienes al Captain America, que además de tener su escudo, tiene un Tiranosaurio Rex, que hace dueto con el Doc Green y están buscando cómo derrotar al jefe de los Hulks. Ah, está machín. Eso está muy bueno. Yo les voy a recomendar rápidamente, como todo buen Palmiotti Beach. Ajá. Soy Palmiotti Beach, güey. Lo acepto totalmente. Palmiotti. Sí. Busquen Starfire. Ajá. Está muy entretenido. A diferencia de la del New 52, el Not So New 52, que era toda una whore. Era un alien whore. Ah, que me ibas a defender. Ajá, sí. El punto, por cierto. Sí, no, ahí sí, en esa parte no lo voy a negar. A eso me refería. Cuando empieza el New 52, Starfire o la de Princess Coriander es una alien whore, de así vilmente. Ajá, y porque no cobra, entonces no es bitch. Exactamente, es una whore. Digamos que es de fácil acceso. Presta pronto y sabanaba. Exactamente. Afloja las piernas. Ay, la necesito. Antes de hacer ejercicio, afloja las piernas. Pero en este nuevo post-convergence, en el universo post-convergence, que ya no es el New 52, está muy bien escrito, muy al estilo de Palmiotti, Gray y Amanda Rancelot, Amanda Conner. Que tiene ese aire cómico, la ponen entre naive y estúpida. Pero simpática. Pero muy simpática. Pero mira... Yo nada más estoy esperando que no vayan a hacer. Tú pusiste una viñeta, ¿no? Uh-huh. Una del elefante, sí. ¿No? Exacto, sí. Que es muy divertido. Sí, está muy divertida. Pero no dudo que vaya a venir el comentario imbécil. Que digan, claro, como es güera, la ponen como imbécil. No, y es que, una alienígena. No, neta, es que lo estoy esperando, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que así es como los hombres nos escriben. Espérame, es una mujer la que le está escribiendo, ¿eh? No, y aparte, la actitud que tiene, tómenlo en cuenta, no sean estúpidos, es una alienígena. Tratando de integrarse si a la cultura. Una nueva palabra que no conoce, se imagina lo que conoce o lo poco que ha conocido. Dice grande como un elefante. Ay, como los elefantes, y la única referencia que tienen de elefantes son las de su planeta. Entonces, o sea, entiendan esa parte. Es una serie cómica. Ajá, es divertida. Está muy bonito el dibujo. Va muchos en la vena de lo cómico, ¿no? Ajá. DC se está yendo mucho a ese lado ahorita. De esa ¿no? parte, lo está bien, ¿eh? Lo que es Bizarro, lo que es Batmite. Bizarro tiene que... Bizarro es lo más kiddie que le pueden dar a un niño y está genial. Cómprenlo también. Por cierto, si quieren hacer varo, todavía debe dar harto ejemplar. Cómprese a Black Canary. La Spider-Gwen. Sí, lo platicamos la semana pasada. Sí, sí, la Spider-Gwen. Sí, sí, sí. Seguro también encuentran comiquitos y después los venden en línea a 10,000 varos. Sí, no, sí están re brutos. Pero bueno, yo les recomiendo rápidamente Starfire de Palmiotti, Conner y Gray. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, el buen DC, desde el Vanishing Point aquí integrándose, Nightwave, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. En sabias palabras, carnal. Ya. Que se compran 3 segundos de sentido común. Sí, que hagan con ellos lo que quieran. Que se compren la autoestima, güey. He dicho, vámonos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am The Flash. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.